Buenas noches, hoy es 5 de febrero de 2012, son las 8:30 hora Colombia y vamos a dar inicio a la reunión nacional del movimiento Safe Gays Colombia. Hoy tenemos como últimamente una buena asistencia y pues invito a cualquiera que comience a leer la agenda del día que está publicada ahí abajo. ¿Quién quiere comenzar? No tantos, por favor. Mónica, alguno, Prana, si quieres, Oscar, cualquiera, Brujo, quien quiera. Dame un segundo, yo estoy abriendo los archivos para leerla con gusto, solo déjame encontrarla. Vale, Prana, bienvenida. Prana es de Guatemala y ella está dando el impulso, pues la presento aquí, hago el preámbulo, ella le está dando impulso a su capítulo en Guatemala. Y pues la invité y ojalá sea una asidua asistente a nuestras reuniones y pues que de paso nos cuente también qué está pasando por allá en su país y qué proyectos tiene. Pues más adelante en la reunión, por supuesto. Mira, encontré, ¿quieres que empiece aquí a partir de los anuncios? Sí, perfecto. Entonces primero van los anuncios. Ok, los anuncios es que Peter Joseph y el movimiento Zeitgeist Israel llevarán a cabo el evento por la paz y sostenibilidad mundial ZFest. Está el link al cual todos pueden ingresar. El siguiente punto, continúa el Mumble Experiment. El proyecto tiene como finalidad habilitar una plataforma de prueba para alternativas de comunicación global basado en tecnologías libres. Entre las posibilidades de software de voz sobre IP, VoIP, consideramos a Mumble como la mejor candidata para reunir características similares al actual TeamSpeak 3, superando a este en Asia con la dirección de los activistas por ser software libre y haber servidores en todo el mundo que ofrecen ese servicio. De igual forma, ahí está el enlace para poder ingresar. Déjame ver. Carta al dinero. Esta es una carta que se puede descargar. Descarga, imprime y pega. Luego están nuevos capítulos en Colombia. Están los nombres de Ibague, Villavicencio, Quindío y Barranquilla. Temas del día. En temas del día está el reporte de capítulos locales en Colombia, Bucaramanga, Cali, Bogotá, Manizales, Santa Marta, Cartagena, otros. Avances y propuestas para el día Z. Hay dos enlaces para poder descargar. Continuamos con primera reunión sobre Zeitgeist Colombia, la película. Sigue propuesta de iniciativas y proyectos, todos invitados a participar. Luego equipos de trabajo creados en nuestra plataforma Open Atrium hasta la fecha. Agricultura Zeitgeist, equipo pensando para condensar los asuntos, iniciativas y proyectos sobre agroalternativa, agricultura urbana, permacultura, hidroponía, entre otros. Para un momento. Miembro 31. Alex. Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos leyendo la agenda. Por favor, trata de configurar tu micrófono como consultor, porque el retorno no deja que los demás escuchemos lo que estamos hablando. Vale, si alguien quiere ayudar, por favor, hágalo. Hey, wake up. Continúa energías renovables, el objetivo de este grupo es desarrollar e implementar tecnologías de energía renovable para el movimiento Zeitgeist y la humanidad. Miembro 76, estado abierto, otro enlace. Equipo difusión ideado para llevar a cabo actividades y proyectos de difusión de las ideas del movimiento. El miembro 79 estaba abierto, otro enlace incluido en la agenda. Luego equipo intercapítulo, equipo encargado de la comunicación entre el capítulo nacional, capítulos regionales y capítulos internacionales. Nuevamente otro enlace adicional. Luego el equipo web, equipo encargado de brindar soporte, medios y canales a los capítulos de Colombia y responsable del sitio web nacional y sus derivados como Open Atrium. Número 45, estado abierto, otro enlace adicional. Siguiente punto, Express Translation Zeitgeist, equipo creado para hacer transfusiones rápidas y relevantes relacionadas con el movimiento. Dice perdón, aquí está ya, Gido, perdón. Ya es que alguien ha cambiado el pad. Hoy tuvimos un troll que estuvo cambiando el pad y tratando de sabotearlo. Sí, ahorita lo acaban de corregir. Ok, continúo. Express Translation Zeitgeist, equipo creado para hacer traducciones rápidas y relevantes relacionadas con el movimiento Zeitgeist del inglés al español y del español al inglés. Miembro 32, estado abierto. El enlace continúa siempre abajo. Luego, innovación social. El equipo de innovación social busca la participación teórica y práctica de las ciencias humanas de la construcción de una economía basada en recursos. El enlace abajo también, miembro 41. Luego, nutrición Zeitgeist, equipo de trabajo pensando para tratar asuntos de nutrición que nos permitan tener una alimentación sana y alternativa a lo impuesto por el sistema. Miembros 41, estado abierto y el enlace naturalmente colocado. User joined your channel. Organización de eventos, equipo dedicado a la organización, promoción, ejecución y continuidad de eventos relevantes al trabajo del movimiento. Miembros 48, estado abierto y el enlace naturalmente. Luego, Zeitgeist Arquitectura, principios relacionados con arquitectura, ingeniería y construcción en general. Miembros 36, estado abierto y el enlace. Zeitgeist College School, lugar ideado para conectar a personas empíricas o con conocimientos prácticos, school, con personas de formación académica y o especialización college. Miembros 42, estado abierto y el enlace incluido naturalmente. Por último, Zeitgeist Music, equipo de trabajo ideado para todos aquellos compositores, cantantes e intérpretes que desean promover las ideas del movimiento Zeitgeist o afín. Miembros 47, estado abierto, el enlace naturalmente. Termina con puntos varios y noticias sobre SOPA y control de Internet. Eric, el control es tuyo. El control es de todos. Gracias, Prana, por leernos la agenda del día de hoy. Entonces ya queda registrada la agenda del día de hoy. Si quieren tratar temas adicionales, lo pueden hacer ahora mismo. Los colocan en varios y al final de la reunión los tratamos. La idea es que hablemos sobre los temas, que no nos extendamos mucho, seamos concretos. Yo me comprometo a hacerlo porque yo soy uno de los que siempre se extiende. Tratemos los temas relevantes. No sé si alguien quiere hablar sobre el primer anuncio. ¿Conocen algo al respecto? ¿Alguno de los participantes? Brujo, Mónica, Oscar, cualquiera ha leído ese artículo del blog internacional. Prana. Déjame verlo. Personalmente no tengo conocimiento del blog internacional ahorita mucho. Déjame curiosearlo un poco. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, entonces los anuncios del día. Está un evento que va a ocurrir en precisamente en Israel, donde Peter Joseph va a ir a hablar. Entonces hay un artículo que cuenta cómo va a ser el evento y la cosa por allá. Si alguien no tiene algo más que contar, pues entonces hay que dar el link para que todos lean el artículo y se informen. Peter Joseph, para los que no saben, es el iniciador del movimiento Zeitgeist, pero eso no implica que sea el líder, el jefe ni nada de eso, simplemente pues es el tipo que inicia este cuento, pero y pues digamos que es el que pone la cara en los medios de comunicación internacional, noticieros como RT y otros. Pero finalmente, pues él es un activista más, porque, pues para los que no saben o son nuevos, el movimiento Zeitgeist es un movimiento horizontal, sin jefes, líderes ni jerarquías, y descentralizado. Y el objetivo que persigue el movimiento es la economía basada en recursos, que es pues un concepto de una nueva organización social que busca cambiar el paradigma y las formas y modos que tenemos en este momento. Digamos que pues ahí acabo de resumir y medio definir lo que es el MZ y pues la relación de Peter Joseph. No obstante, pues es una noticia que vale la pena destacar, pero muy bien podría ser, no sé, cualquiera de nosotros que esté llegando a un medio de comunicación en nombre del movimiento Zeitgeist, y sería una noticia igual de relevante. Quería hacer esa claridad. Si alguien no tiene un aporte o un comentario al respecto, entonces pasamos al otro anuncio. Lo que no sabía es que, ¿sí me escuchan? Perdón. Súper bien, dale. Que lo que no sabía es que la conferencia comienza en 20 minutos. Acaba de poner Brujo aquí que va a dar la conferencia en Tel Aviv. Y si no hay cambios, empieza en 20 minutos. Tal vez Brujo nos quiera contar un poco más. De pronto lo que haría yo sería simplemente contextualizar el por qué él va a dar a Tel Aviv. Básicamente es porque cada vez corren más vientos de guerra y lo que se dice es que Israel está con todos los planes de atacar a Irán en el verano, o sea, probablemente alrededor de mayo, junio. Entonces, lo que parece que quiere hacer Peter Joseph, vi un grupo de activistas que hay en Israel, es como hacer un evento en pro de la paz mundial, porque corre la idea de que pues esa guerra puede desatar demasiadas cosas como posibles ataques nucleares o similares. Entonces, lo poco que he leído es que la visita de Peter Joseph ya tiene que ver con un evento en pro de la paz entre Israel y otros pueblos. Pero no sé si tal vez Brujo quiera contarnos un poco más y sabe algo más. Yo no estoy muy al tanto exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero sé que hay muchos rumores y lamentablemente el peligro es grande. O sea, hay un plan y por eso también está encadenado el tema de querer controlar toda la información que circula por internet. Ahora parece que lo quieren apresar definitivamente a Julian Assange. Y bueno, son toda una serie de cosas que se van juntando dentro del mismo embudo, que no son coincidencias, lamentablemente. Hay un plan orquestado con los medios, y bueno, de amordazar en cierta manera a determinados medios y a gente que quiere tener información correcta al día. Yo estoy un poquito preocupado por este asunto porque Medio Oriente es un caldo de cultivo para todo este tipo de cosas y lamentablemente es el punto de partida para cosas negativas a veces, ¿no? O excusas. Yo acabé de crear aquí una página donde aparece ya de parte de León Panetta, que ese era hasta hace poco el director de la CIA. O sea, es alguien que está muy bien enterado de la situación. Y ahí aparece en un artículo confirmando que para el verano se espera que Israel y Estados Unidos ataquen a Irán. No olvidar que ya hace unos meses, 1 o 2 meses más o menos, Rusia, el primer ministro de Rusia se dirigió a su pueblo diciendo que ellos estaban solicitando que no hubiera ese ataque contra Irán ni contra, ay, se me olvida el otro pueblo, el otro país que hay ahí al ladito que están atacando ahorita. Ellos dicen que no van a permitir que, Siria. Siria, perdón, gracias, no van a permitir que lo ataquen, porque básicamente lo que busca Estados Unidos al atacar a estos países es hacer un círculo de intimidación alrededor de China y alrededor de Rusia, haciendo un despliegue de misiles alrededor de esta área del mundo. Entonces, lo que se sabe es que Estados Unidos está implementando áreas de misiles en las islas del Pacífico sobre Australia, bueno, en fin, Ya había una base en Australia. rodeando por todos lados a Rusia y China. Y Rusia y China, entonces, en este momento han dicho que tienen una alianza y están dispuestos, incluso, dicen ellos, sus propias palabras, incluso a ir a una tercera guerra mundial si llegan a atacar a Irán o a qué, Siria. o a Siria. Entonces, Pero ya atacaron a Siria. la cosa es que, en efecto, el panorama pinta bastante mal, y lo que se por ahora se decía era que Estados Unidos estaba interesado únicamente en hacer avances únicamente en diplomacia para que se cumplieran sus objetivos. Pero Israel tiene mucho, mucho afán. Lo último, curiosamente, bueno, noticias que se van enterando por ahí, es que Israel tiene tanta injerencia en Estados Unidos que incluso quienes cuentan los votos para presidenciales, para las elecciones ahorita en Estados Unidos, es una Sí, empresa escuchado. israelita. Entonces sabrán ustedes de ver cuál puede ser la injerencia que tienen los israelitas en Estados Unidos como para decidir ellos en qué momento, en qué condiciones se va a atacar a cualquier otro pueblo, en este caso Irán. Muchísimas gracias, Muchísimas Oscar. gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más a este anuncio y a la intervención, bueno, y a lo que dijo Oscar? No nos extendamos mucho para ir avanzando. Escúchame. Hola, hola, hola. Hola, José, bienvenido. Ok, continúe, Okay, dale, Cristian. José, no sé si están intentando hablar, pero tiene su micrófono abierto y por aquí Quasar estaba pidiendo. José Urban. Tengo un comentario al respecto. Es que no sé si me escuchan. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sería una invitación a observar la zona del mapa de los países que rodean a Israel. Preocupantemente observamos que estas guerras que se han venido dando últimamente, estas invasiones que se han dado por parte del señor Premio Nobel de Paz, sus secuaces de la OTAN, observamos la expansión de los territorios ocupados. Recordemos que Israel es el único país que no tiene fronteras reconocidas. ¿Sí? Las fronteras de Israel no están definidas. Entonces, observemos el mapa mundi y no hay problema, observémoslo, ubiquemos a Israel y miremos en torno a Israel qué es lo que está pasando. Porque en este momento, como dice Quasar, hay un patrón de conquista efectivamente en el que ellos quieren llegar desde Libia, que ya cogieron a Libia, hasta Afganistán, que es la expansión de la ralea ambulante, Ash-Perush, los hijos del errante, desde Libia hasta Afganistán. ¿Por qué no ubican esta zona? Ubiquemos esta zona, la importancia energética que tiene en el contexto mundial. Al sonido. Gracias, Nabucodonosor, por tu observación y todos los que quieran vayan abriendo Google Earth u otro medio para ver los mapas. Sí, lo que yo me adhiero a lo que él dice y pues claro, toda esa zona de ahí tiene una gran reserva fósil y de otros minerales y es un interés y es una fuente directa de energía para Rusia, China e India y pues para Europa, que son las regiones y países próximos, y pues Estados Unidos quiere la tajada y el control de esa zona, porque ellos pues, como imperio que se está cayendo, pues están agarrando de donde sea y ellos necesitan mantener su nivel de consumo y para eso necesitan asegurar fuentes de energía. Bueno, hay mucha tela para cortar sobre ese tema, pero entonces les sugiero que pasemos al siguiente punto, ¿les parece? ¿Les parece? Sí, continúa. Sí, dale. Mira, este año hay elecciones en Estados Unidos y antes de ellos Obama va a soltar una guerra porque los gringos aplauden la guerra. O sea, ellos sienten que las guerras van a ellos a dar más comodidad de la que tienen. ¿Sí? Los Estados Unidos considero que son la máscara visible del poder oculto que muchos lo ubican realmente entre los israelitas. Otros lo califican de israelitas sionistas y otros de no sionistas. Pero el cuento acá, ¿sí?, es que pues, ya vieron el mapa mundial y observan que lo que se está expandiendo no es Estados Unidos ni Gran Bretaña, es Israel. Israel es el que se está expandiendo desde la Franja de Gaza. Ya no es este territorio, es desde Libia hasta Afganistán. Ya se comió Egipto, Libia, Irak, Túnez, va por Siria y por Irán. Nabucodonosor, entonces, ¿qué te parece si, ya que estás interesado en hablar sobre el tema, lo colocas en varios para tratarlo al final de la reunión, ¿te parece? No sé, colócale un título a ese tema y se habla. Lo que pasa es que no encuentro varios. Varios está al final, abajo en la agenda del día. Ahí te voy a volver a pegar el post. Ah, bien, en el orden del día. Al final, abajo en todo el documento, al final está varios y ahí la gente ha ido colocando temas adicionales que pues se desean tratar pero no estaban en la agenda. Bueno, entonces continuamos. No sé, Quasar, si quieres hablarnos del siguiente tema. Tú que estás en España y estás bien involucrado con el tema, ¿nos puedes contar lo del experimento Mumble? ¿No tienes micro? Bueno, ¿alguien más sabe sobre el tema o alguien quiere leer lo que dice Quasar? ¿Cómo se escribe eso? ¿Perdón? ¿Cómo se escribe Mumble, lo que acabaste de decir? Ahí está en el pad, se escribe Mumble. Ahí está, mira, ahí te lo escribió Quasar. Yo lo que escuché fue que en la reunión de España de hoy, que Lorena, la coordinadora de España, una de las coordinadoras de España, están trabajando junto con Emilio, estudiando las posibilidades de los servidores, pero eso sí, hace falta más programadores, gente más experta en software, para ver qué posibilidades puede dar Mumble de modificarlo, para adaptarlo a las necesidades reales de lo que la comunidad SAGES internacional quiere o pretenda. Ahora, también hace falta gente que conozca administración de redes por todos los aspectos de seguridad, los protocolos que harían falta de implementar en cuanto a la cuestión de seguridad, de derechos administrativos, la cuestión de los coordinadores o no coordinadores, sino más bien moderadores, para impedir la cuestión de los troleos y toda una serie de cosas o de ataques que pueden llegar a surgir. Ahora, eso todavía está un poquito verde, el tema de Mumble, se sigue experimentando, ya lo estuvimos haciendo, ahí encontramos algunos problemitas para adaptar a ese programa en cuanto a interfase, pero la gente se va a seguir reuniendo. Lo que ocurre es que tuvieron una reunión muy larga hoy en España, ya la gente se estaba durmiendo al final, y bueno, al final se quedó en que se va a seguir tratando en la próxima reunión, que no estoy seguro exactamente cuándo va a ser, no sé si Quasar puede aclararlo eso, pero se va a tomar el tema como prioridad para ver, como una de las prioridades para ver cómo puede evolucionar el tema de la implementación del software. Una pregunta, Brujo, si nos puedes adelantar para los que no nos hemos acercado a Mumble, ¿qué de particular tiene diferente a TeamSpeak? Y si es si la forma de vincularse es igual que en TeamSpeak o hay que hacer otro procedimiento para conectarse. Brujo, y una cosa más, la razón por la cual se está buscando Mumble, ¿no? Porque eso tiene un trasfondo, no es porque sí. Bueno, la base de Mumble es software abierto, o sea, es open source, como se le dice en inglés, y el ser software libre, eso encaja más con la filosofía del movimiento Zeitgeist, o con lo que la gente piensa en cuanto a libertad de Internet y que no hayan interferencias. Ahora, también está el aspecto, lo que tengo entendido, porque yo no estuve en la reunión internacional última, yo estuve de viaje, es que no es criterio, el hecho de que sea software libre no es criterio o razón suficiente como para que sea implementado en forma global, sino más bien se va a buscar la forma práctica de lo que la gente quiera en general. Y respondiendo a la pregunta de Oscar, es lo que ocurre con Mumble es que la interfase de ese programa de chat es una interfase muy rudimentaria, o sea, no se pueden poner ni escuditos ni símbolos para indicar quién es el moderador en caso de que hayan problemas. No se pueden colocar banderistas, no por una cuestión de nacionalismo, sino por una cuestión de identificar a las personas de qué país de origen son o desde dónde están comunicándose. Todavía hay que ver si se pueden establecer derechos administrativos en una forma escalonada, quiénes los van a tener, quiénes van a mandar esos derechos administrativos. O sea, por ahora se está utilizando un plan piloto desde con Norman, desde el proyecto Fénix, pero hay sugerencias también de que Bumble tenga como base, como el servidor, en una plataforma completamente independiente. Ahora, eso está en etapa de experimentación. Ahora, no sé si Oscar te respondí más o menos las preguntas. O sea, hay muchas cosas que se tendrían que readaptar dentro de la interfase de este software. Básicamente me quedé la pregunta de si es tan rudimentario y si hay que darle tanto trabajo, porque se está buscando el traspaso a esa plataforma. Solamente una curiosidad, ¿estamos completamente incómodos con esta o hay algo que debamos saber? ¿Por qué el traspaso? Por varias razones. O sea, TeamSpeak, por un lado, está presentando muchos problemas en cuanto a... han habido comentarios, no hay confirmaciones al respecto, pero también inclusive que este programa fue hackeado en el pasado y que se han hecho modificaciones. Hay gente que ha encontrado la vuelta, como por ejemplo gente o trolls que fueron baneados, hay gente que encontraron la forma de volver a reentrar en los programas nuevamente. O cuando se hace una actualización de los servidores con todas las direcciones de IP, los tipos encuentran la forma de volver a reentrar y empezar a interferir. Pero parece ser de que TeamSpeak es una herramienta que puede ser útil en un sentido, pero tienen propietario y la gente que lo está manejando a TeamSpeak en este momento no ha sido por una decisión consensual, sino que es esa gente que se está manejando de otra manera. Y bueno, queremos buscar una alternativa también en otro software que pueda ser de alguna manera una alternativa como para que simplemente y la gente elija libremente, de una forma consensual, a ver qué es lo que más le conviene. Pero la misma gente de los Charter Administrations, ellos estuvieron considerando la posibilidad de migrar a otro proveedor o servidor de IRC Chats en la forma que sea con menos problemas a nivel técnico. TeamSpeak parece que ha presentado algunas limitaciones y problemas técnicos, algunas vueltas que puede llegar a perturbarse. Gracias, Brujo, por tu explicación. Oscar, ¿sí? ¿Satisfecho? ¿O le agregó la cerecita al pastel? No, bien, gracias. Ilustración y chéveres. Ok, perfecto. Entonces, Mumble es una plataforma alternativa que se propone para todo el movimiento y voy a resumir, es por dos razones. Una, porque es software libre y pues eso es más consecuente con las ideas del movimiento. Y dos, porque las personas que controlan TeamSpeak, como lo dijo Brujo, están dándole mal los manejos y lo están haciendo pues desde su capricho. No obstante, pues este es el medio que tenemos ahorita y pues hasta ahora nos está funcionando y pues vamos a ver. Eso depende de cómo las personas que están involucradas en esos proyectos vayan desarrollando y pues cualquiera de los que está acá, si sabe desarrollar o le interesa participar en ese tipo de proyectos, se puede poner en contacto con Quasar, que es del capítulo español y que está involucrado con todo el asunto. Para todos, entonces le pueden escribir a Quasar. Bueno, pasemos al siguiente tema de la agenda, al siguiente anuncio para ir avanzando. ¿Quién lo quiere leer y quién quiere hablar? Quería hablar. Dale, Jorjan. Ah, no, es sobre lo de TeamSpeak y la otra plataforma. Es que hasta donde entendí, para los, como hay bastantes usuarios de Linux, es más fácil con la otra plataforma que con TeamSpeak. Eso era lo que quería agregar. Ah, ok, pues TeamSpeak está para Linux y yo lo he visto funcionando en Linux y funciona igual que en Windows, o sea, es lo mismo. Ese es mi criterio al respecto, pero pues seguramente los que usan todo el tiempo Linux pues tienen más criterios sobre eso. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, el siguiente anuncio de la agenda del día de hoy. ¿Quién quiere leerlo y proseguimos, por favor? Perdón, es carta al dinero que continúa. Gracias, gracias, Prana. Carta al dinero. Este es un, esto creo que es una iniciativa de España. Quasar me corrige. Sí, Entonces, Quasar dice dice que que es sí. de España. Dale, dale, Prana, dale, dale. No, perdón, solo estoy leyendo lo que Quasar está escribiendo, que sí es de España. Quasar, ¿nos cuentas de en qué consiste así rápidamente? Te leemos. Ok, pero la carta al dinero escrita en inglés. Ok, me parece que va a escribir algunas cosas y luego vamos a leer lo que él está diciendo. User Vale, disconnected perfecto. from your channel. O creo que va a ir por el micrófono, si mal no estoy. ¿Alguien sabe al respecto de la carta al dinero, brujo, alguno de los que está interesado, enterado, perdón, en los asuntos de otros capítulos? Sí, es algo muy interesante, muy toma mucho a la gente por sorpresa. Es una especie de panfleto o póster que se puede poner en cualquier parte. Es llamativo por la forma, hay que leerlo para darse cuenta de qué se trata. Es muy llamativo y aparte que es una forma de activismo, de una forma de llamar la atención a la gente y empezarse a plantear por qué, ¿no? O sea, está todo contenido en esa misma carta. Ok, o sea, es una estrategia para dar un mensaje a las personas alrededor de las ideas del movimiento. Y me imagino que desdeñando el dinero, ¿cierto? Bueno, Exactamente. ahora en el link ahí dice. Te la voy a leer, si quieres que quede grabada. Data dice: Querido dinero, no te voy a mentir. Conocí a alguien nuevo. Se llama Economía Basada en Recursos. Y quiero pasar mi futuro con ella. Tú y yo pasamos juntos por buenos momentos, pero últimamente ya no funcionaba. Las peleas constantes, todas las cosas que hice por ti y nunca te preocuparon. Permíteme, solo voy a bajar el cursor. Yo pasamos juntos por buenos momentos, pero últimamente ya no funcionaba. Las peleas constantes, todas las cosas que User hice por disconnected ti from your channel. y nunca te preocuparon mis necesidades. Lamento que tengamos que terminar así, pero es hora de avanzar para los dos. Por favor, no me llames. Firma tierra. Con eso concluye la carta al dinero. En la ¿Algún parte comentario? bajo, en la parte de abajo, obviamente es el logotipo de el movimiento Zeitgeist. Hay una, bueno, pueden ver el enlace si gustan, está en la carta, pero es una imagen de una marioneta con y aparentemente quien está manipulando esta marioneta, este títere, es símbolo del dólar, que es quien nos está manipulando actualmente. O sea, y nuevamente les coloco la agenda del día para los que no la han visto y accedan al link de Carta al Dinero. ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? Está muy bonita esa carta. ¿Esto quién la escribió? Bueno, el origen es un vídeo de YouTube en inglés y la traducimos a varios idiomas, o sea, italiano, francés, alemán, inglés, español. No sé, un montón de idiomas y hicimos varios diseños, ese solo es uno, para poner un ejemplo. Ahí acabo de cargar en el chat muchos más diseños, el que quiera que los imprima. Y es una idea para meter la semillita de la economía, o sea, en recursos de una manera más simpática, como si fuera una relación de 15 años, más o menos. Hay gente a la que le entra bien, pues, lógicamente, con razonamiento lógico, hay gente que le... le gusta que le expliquen las ideas. Y hay otra gente, pues, que le gustan que con un chiste o con algo así más simpático, más llano, pues también le planta la curiosidad de qué es eso de la economía basada en recursos. ¿Por qué está rompiendo con el dinero? Y ahí con la web, pues pueden buscar más información. Gracias, Quasar. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más o pasamos al siguiente anuncio del día? ¿Escuchan allí? Sí, dale. Vale, un dato curioso, Islandia, tengo entendido que ellos abolieron el sistema bancario con algo así como una economía solidaria, no tengo, pues lamentablemente como la información es tan restringida y comúnmente no les interesa que se sepa lo que pasa en Islandia, es complicado conocerlo. Pero sí hay una alternativa, obviamente la alternativa al dinero pues es la economía, imagino yo, solidaria o economía sostenible, bueno, este cuento. Y lo otro es la cifra que ganaron los bancos en Colombia el año pasado, que es algo así del orden de los 5,8 User joined your billones channel. de pesos. Gracias, gracias. Continuamos con el siguiente anuncio y gracias por tu dato. Y ese tema de Islandia también es muy, muy interesante tratarlo porque sí, efectivamente no se están sabiendo muchas cosas de ese país y allá está pasando un proceso, digamos, muy diferente a lo que está viviendo el resto del mundo. Proseguimos con el siguiente tema, lo voy a leer yo. La reunión pasada. Activistas que ya recurrentemente han estado participando en las reuniones nacionales decidieron cada uno crear el capítulo de Ibagué, el de Villavicencio, el de Quindío, que creo que se creó el año pasado, y el de Barranquilla. ¿A qué llamamos o qué se está entendiendo en este momento como crear? Pues básicamente aquí una persona decidió crear un grupo en Facebook y empezar a convocar personas para empezar a reunirse y empezar a hacer cosas y empezar a conocer dentro de las ciudades o localidades. En el caso de Quindío, Quindío es un departamento, pero es el departamento más pequeño del país. Entonces la persona que está en Quindío, que no sé si hoy vino a la reunión, ¿está por ahí? No, no está. Bueno, entonces decidió hacer el capítulo en el contexto del departamento, dado que las ciudades de ese departamento son muy cercanas y es más fácil hablar en ese caso, en el caso de Quindío, del departamento, porque es el departamento más pequeño del país. Entonces están estos tres nuevos grupos en Facebook que representan capítulos y lo que suceda en esos capítulos y la evolución pues depende de los activistas y del apoyo de todos los otros capítulos que ya están establecidos o llevan algún tipo de trayectoria en ayudarlos, darles información y hacerles el acompañamiento, porque pues la idea es precisamente también pues transferir experiencia y dar apoyo a las personas que tienen la iniciativa en su ciudad, porque es muy difícil cuando alguien quiere hacer algo y está solo y no sabe cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, los capítulos que ya llevan más tiempo, como el de Cali, el de Bucaramanga o el de Bogotá, pues genial poder los activistas unirse a esos grupos y apoyar a esos capítulos e invitar a las personas a participar. Bueno, creo que con eso terminamos los anuncios del día. Si hay alguna persona que quiera hablar, pues entonces de sus capítulos, pues lo vamos a hablar en los temas del día y vamos a comenzar con los reportes de los capítulos locales en Colombia. ¿Quién quiere comenzar por Bucaramanga? Pues como les comentaba ahorita antes de empezar la reunión, asistimos tres personas a una reunión presencial que tenía como objetivo pues cuadrar las actividades que íbamos a realizar con respecto al día Z en Bucaramanga. Asistimos tres personas y nos concentramos como en la estructura que íbamos a trabajar esos 3 días. Bueno, para el viernes estamos planeando una proyección en la biblioteca Gabriel Turbay. Pues falta hacer como la gestión para que nos presten algún auditorio, pero pues esta semana vamos a hacer las gestiones correspondientes. Para el sábado queremos hacer una presentación al aire libre, probablemente en el Parque San Pío, en el Parque Las Palmas. Y pues también falta hacer la gestión con la alcaldía y que nos den los permisos. Y para el domingo queremos hacer como una reunión de las personas ya interesadas en el movimiento, en hacer parte del movimiento y como demostrarles que no es el movimiento Z, como una pequeña película más corta. Pero entonces para estas tres actividades tenemos varios inconvenientes o varias preguntas. Como pues tenemos un tiempo limitado para proyectar las películas, ¿no? Como unas 2 horas, y queremos como proyectar la película y después hacer un pequeño foro, un pequeño conversatorio. El problema es que las películas de Seiya son demasiado largas. Entonces no sé si ustedes pues no sé cómo hacer unos recortes o si tienen unas películas con las que nos puedan guiar qué es lo que debemos proyectar esos días. ¿Alguna sugerencia para Victoria, aportes o ayudas para que puedan enriquecer los eventos que tienen planeados? Por cierto, tú estás hablando de los 3 días del día Z, ¿cierto, Victoria? Sí, exactamente. Perfecto, Victoria. Por ahí estaba viendo que estaba Rubén. Buenas noches, Rubén. Rubén es una persona que nos ha colaborado, es un activista, por supuesto, y nos ha colaborado en los eventos y pues ha sido una persona, es la persona que ha estado desde, no sé, como desde hace un año repartiendo películas. Buenas noches, Rubén. No sé si quieres participar y pues comentarnos. User joined your channel. No te oímos, Rubén. Aló, ¿me oyen? Sí, perfecto, Rubén. Bienvenido y feliz año. Qué bueno oírte. Gracias, gracias a todos. Bueno, mira, básicamente yo pues me estoy conectando después de 2 meses aproximadamente. Hasta ahora veo muchas cosas nuevas y estoy muy contento por esto. Veo que pues se ha avanzado en muchos aspectos. Para cada una de los nuevos capítulos y los que ya existen, mi correo es rubén024@yahoo.com. Me escriben y la idea es suministrarles material, algunas copias de las películas y documentales. Ya había puesto en varios cuál es el estado, si sabes algo del doblaje de ZMF para pues en español por el equipo lingüístico. Creo que sobre eso se estaba trabajando y Andrés tenía alguna información, pero me parece importante precisamente por la densidad de las películas. Es mucho más fácil llegar a las personas pues con este doblaje. Digamos, el último tiraje entre comillas de copias que se hizo fue con Addendum doblada al español. Parece que nos fue muy bien con eso. Y creo que la respuesta de la gente pues ha sido muy buena. Entonces, en principio, no sé si quieras, o bueno, a nivel de User Bucaramanga, joined your channel. se les envíe también pues a Addendum en español. Me parece que también hay unas, ¿cómo se llama? Algún material de conferencias de Peter Joseph que son muy concretas y justifica muy bien pues todo su material. Entonces, eso podría ser también, de pronto, hacer una edición de algunos de estas charlas y enviarla pues a cada uno de los capítulos. No sé qué piensas de esto. Sí, pues no sé, es esto, por ejemplo, en Bogotá, ¿qué película se va a proyectar o si se va a proyectar alguna película? Porque esa es la duda que nosotros tenemos. Las películas de Seiya son largas y como el espacio es limitado, el tiempo es limitado en los espacios que vamos a proyectar, no sabemos si ustedes tendrán, no sé, algún material predispuesto para eso. Pues, Victoria, si quieres, te cuento la experiencia que tuvimos en el CX Media Festival el año pasado. No sé si Rubén, tú que estuviste presente y apoyándonos en el evento, quisieras contarles cómo fue el día de las proyecciones, que digamos que surgió de una manera muy espontánea, pero fue bueno porque precisamente no proyectamos toda la película, pero sí mucho material del MZ y cosas relacionadas. Entonces, no sé, Rubén, si tú quieres contarles y podemos de paso organizar. Yo tengo toda esa información y te la podría dar en un CD para hacer una copia de ese tipo de materiales que son como material express para hacer como video debates, que fue lo que hicimos ese día. No sé si quisieras comentar cómo te pareció ese día. Claro, sí, la idea de lo que se presentó, pues, es algo como lo que tú planteas, que es algo muy concreto. Simplemente es, digamos, no se trata de profundizar en todos los temas, pero sí sembrar la semilla y la inquietud en las personas para que por su cuenta también vayan a las diferentes fuentes a reforzar, pues, toda la información. Lo que se pretendió fue eso. Igual, pues, la gente estaba un poco apretada. Yo desafortunadamente tuve que retirarme antes y también estuve haciendo algunos de los videos de activismo que ahorita les pongo el enlace, que está colgado en YouTube y también, pues, ha sido, creo que, replicado o por lo menos ha gustado en algunos capítulos, pues, de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Entonces, pues, yo creo que concretamente es tomar, digamos, esos ítems importantes, editar los que tú ya tienes ese material. Yo puedo sugerir algunos y enviamos a los capítulos, pues, alguna de esta información como para apoyarlos en la presentación. Rubén, ¿te parece bien si fuera un quasar, un compilado de los videos? Por ejemplo, yo te doy un compilado y tú lo editas y lo arreglas de los videos que presentamos en el Series Media Festival en el primer día, ¿te parece? Sí, me parece excelente. O sea, tú envíame el material, hablamos si quieres ahora o hablamos por correo y me envías el material y hacemos la edición que mejor te parezca, pues, para eso. Vale, perfecto. Entonces ahí tienes un apoyo y una respuesta, Victoria. ¿Alguien más tiene un aporte? ¿Quasar iba a hablar? Sí, me gustaría comentarle a Victoria que existen en un par de horas resumido en Addendum y Moving Forward por temáticas en doblado. Entonces te voy a poner el enlace, se llama Alternativa al Caos, un documental que está hecho simplemente de recortes de Addendum y Moving Forward y va por temáticas. Por ejemplo, te dice un vídeo de 10 minutos, únicamente 10 minutos, pero de todo lo que habla en Addendum y Moving Forward del sistema. Otros 10 minutos del sistema monetario, otros 10 minutos de la economía sin recursos. Entonces, va así, te pongo el enlace ahí. Pues ese video sería genial para lo que nosotros queremos hacer, porque precisamente estamos buscando algo como eso, como recortes de las diferentes temáticas que se plantean en el movimiento. Pues ahí te metes en esa búsqueda de YouTube y te pone Alternativa al Caos. Son 13 capítulos y dura 2 horas. No sé si lo quieres entero o qué. Pues tocaría mirarlo y pues después pues vemos con las personas que están en Selles Bucaramanga qué decimos, pero me parece genial que haya ese tipo de videos. Victoria, te propongo lo siguiente, míralo y si es necesario bajamos, hago la descarga de YouTube directamente, lo unimos y hacemos un material, pues, más completo, y te lo envío. Listo, listo. Vamos a revisarlo con varias personas a ver esto, pues a qué conclusión llegamos. También esa fue como una tarea que nos pusimos, como investigar varios videos y para ver qué íbamos a proyectar esos días, porque queremos proyectar cosas diferentes los 3 días. Entonces sería como decidir qué video va a proyectarse qué día. Perfecto, Yo Victoria. Dale. no digo que me gustaría recomendar que aparte de Fake Gates, o sea, Fake Gates es una recopilación de otra serie de ideas que ha hecho Peter. Sí que hay otros muchos documentales que, vale, que no proponen una EBR ni nada, pero que son también súper para crear conciencia y tal, me parecen buenísimos. Para que no solo estemos proyectando siempre un documental o dos, ¿sabes? Que estamos siempre como dándole vueltas al mismo círculo. Sí, y la gente llega a pensar, por ejemplo, que las películas son el movimiento, y las películas, como acaba de decir Quasar, pues son una compilación de trabajos de otros y además son simplemente material de difusión. El movimiento es el tren de pensamiento y las ideas y el propósito que tiene el movimiento, que es hacia donde nos movemos o hacia donde pretendemos movernos, que es hacia una economía basada en recursos. Entonces, Por eso, entre otras muchas cosas, más allá de proyecciones y películas, hay que hacer proyectos. Entonces, mira, Victoria, te sugiero, intercambia correos, teléfonos, lo que quieras con Quasar, con Rubén, pásale tu correo a ellos, no sé, háblense ahí por chat, y cuadren, y los que de Bucaramanga que estén apoyando a Victoria, pues intercambien información para que puedan concretar y pues conseguir el material, y de paso, cuando tengan eso, nos lo comparten a todos, porque eso muy seguramente le va a servir a todos, no solo en Colombia, sino a todos los capítulos del mundo. Listo, tenemos otra inquietud para que nos presten ciertos espacios, pues toca pasar cartas y ese cuento. ¿Ustedes no tienen como un membrete de una carta membreteada del movimiento? En la página de Colombia hay unos archivos descargables donde están los artes para litografía. Ahorita no tengo presente el link, pero eso está ahí en descargas, en la página www.safegazecolombia.com. No sé si en España tienen una producción creativa muy buena. Quasar de hecho hace parte del equipo creativo. No sé, Quasar, si tú tienes por ahí la galería que me has compartido varias veces, pero que nunca tengo el link a la mano, de todo el material audiovisual que ustedes han producido allá. Listo, ahí está el link de Picasa, de Google Picasa, y las imágenes que ellos han trabajado, que son de hechas por activistas. Entonces lo que te sugiero, Victoria, es que cojan esos artes, más los artes y las imágenes fuentes en PNG que hay en la página de Colombia y en otras partes, porque hay varias páginas en el mundo que tienen artes y fuentes, y pues de ahí armen o tomen lo que necesiten para hacer la publicidad y diseños que a ustedes les parezca. Listo, no sé si Jorjan tenga algo que agregar. Sí, claro. Bueno, hay otras cosas también que quería consultar de paso con respecto. Bueno, nosotros queremos hacer unos afiches, no muchos, o bueno, si encontramos colaboración acá o algo, pues haríamos bastante, si no, los que alcancemos. Y si eso se podía, el diseño se podía solicitar a uno de los equipos de Seiges Colombia. O simplemente tomando los que hay ahí, los que ya hay ahí, como pues yo he visto varios como prediseñados y terminar de editar esos para lo del día Z. Pues en este momento en Colombia no existe un equipo. Existe equipo de difusión, energías renovables, pero no hay un equipo como el que tiene España, que es de diseño gráfico y creatividad para producción. Lo más cercano ahorita que hay es el equipo de difusión, donde se están condensando proyectos como el de la película, como el de pues, eventos de difusión, traducción, bueno, perdón, traducciones no, sino recopilación de material de difusión y pues cosas como las que hace Rubén, que él desde sus posibilidades está sacando copias todo el tiempo y repartiéndolas a todo el que se la pida, y pues por ejemplo, él muy amablemente en el Series Media Festival fue quien aportó camisetas impresas como 200 que él pudo sacar de diferentes tallas, pues para regalárselas a la gente, para que la gente se colocara las camisetas. Pues cada uno pone lo que puede desde sus posibilidades y desde lo que quiere también hacer. Entonces, mi mejor consejo, Jorjan, es que pues ahora no existe un grupo o un equipo de trabajo que esté dedicado exclusivamente a eso. Entonces, apóyate con el material audiovisual o gráfico que hay colgado en la página oficial de Colombia y en otras partes, y trabaja con eso. Y en la medida de lo posible, pues los que tengan disposición y tiempo te irán ayudando. Yo trataré de colaborarte en lo que pueda. Ok, gracias. Entonces ya sabemos por dónde va eso. Otra cosa que tenía por acá pendiente. Ah, que estuve mirando ¿cómo es el dominio? ¿Es bucaramanga.seigescolombia.com? Sí. El dominio. Listo. Sí. Y la segunda cosa es que cuando le damos a los capítulos en el de Bucaramanga, no aparece el grupo Facebook, sino solamente el correo para solicitar la variación de eso. Sí, lo que pasa es que la página de Colombia, eso lo tienes que hablar directamente con el equipo web, que ese sí existe y funciona, y yo hago parte Ahí de sí ese sería equipo. en lo de, por lo Exacto. del, Hay por una lo de los tarea, equipos. si permíteme, te indico, hay un proyecto consignado, que es un proyecto constantemente abierto, que es para que las personas coloquen ahí las sugerencias o necesidades o requerimientos alrededor de la página o de las páginas web de Colombia, que está consignado en el equipo web. Si tú ya te registraste en la plataforma de equipos de trabajos, pues ahí Ya puedes estoy. dejar tu requerimiento. Y lo cierto es que esta página de Colombia que ustedes ven va a cambiar porque pues eso hace parte de un plan que lo pueden ver ahí de parte del equipo web, donde lo que se busca es que cada equipo, pues bueno, aquí me estoy saliendo un poco del tema, pero lo explico ya que tú lo tocaste, donde cada equipo, cada capítulo del país va a tener su propia página web y va a ser autónoma y va a estar consignada dentro del dominio principal de Colombia. Entonces, en caso de Bucaramanga sería bucaramanga.sitgayscolombia.com. Si ustedes ahorita digitan esa dirección, lo que les va a aparecer es el logo del movimiento y les aparece página de construcción, Pasto, Bogotá, Medellín, Cali, todos van a tener su propia página y ahí los activistas a través de un CMS, que es algo que todavía no se ha decidido, no se sabe si se va a hacer con Joomla, con Drupal o con WordPress, sí, o con WordPress. Entonces, le permitirá de esa, pues propendiéndola hacia la horizontalidad y que los equipos realmente sean autónomos y los capítulos sean autónomos y las personas tengan la libertad y la posibilidad de sin pedirle permiso a un poder centralizado de los del equipo web de Bogotá y ese tipo de cosas que era como se estaba manejando antes, sino simplemente eso está disponible para los activistas, o sea, las páginas, cada página local está disponible para los activistas locales de cada capítulo y pues eso descentraliza y da autonomía. Entonces, próximamente, para cada capítulo que ya exista, en consecuencia van a tener su página web y van a poder empezar a publicar la información pues, relevante del capítulo y que consideren que deba ir. Pues muy importante que eso se hablara más adelante, no ser redundante, o sea, no publicar lo mismo que ya está publicado en otro lado, sino la idea es publicar lo local, lo relevante, las noticias locales, lo que importa de ese capítulo para que todo el mundo lo sepa. O sea que voy ahí a equipo web o a lo de gestor de proyectos y tareas. En gestor. Sí, en el gestor de proyectos y tareas te van a salir, si tú haces clic en la pestaña de proyectos, te van a salir los proyectos que hay. Entonces hay uno que es sugerencias, sitio web, no sé qué, no me acuerdo bien cómo dice, y ahí entonces creas una tarea que se llame cambiar User in your channel timed o out. agregar la Ah, okay. información de Bucaramanga, ta, ta, ta, y tú dejas la tarea y no sé, se la asignas a uno de los del grupo, asignasela a Gabriel o si quieres a mí. Bueno, ahí hay otras personas. Listo, gracias. Por cierto, ya que Jorge tocó ese tema y para pasar a los otros reportes de los capítulos locales, les quería comentar que esta plataforma, pues lleva apenas 2 meses de lanzamiento la de equipos de trabajo. Ha tenido una buena acogida, como ustedes se pueden dar cuenta, casi todos los días hay publicaciones y es muy importante que todos participen y que las cosas relevantes las coloquen ahí y que si desean gestar un proyecto, registrar un evento para que toda la comunidad se entere, más allá de hacerlo en Facebook, que es un canal de difusión, hacerlo en esta plataforma que es, digamos, el lugar propio y seguro de nosotros, donde sabemos que nadie nos va a borrar nada porque es algo que está alojado en el servidor del movimiento, pues para todos. Entonces, con esto continuamos con los otros capítulos y los dejo al pendiente para que estén listos para una reunión sobre la plataforma y cómo manejarla, que se estará avisando próximamente. Bueno, continuemos. ¿Qué otro capítulo quiere hablar? ¿De qué otra parte del país? Mónica de Cali. De Manizales, yo he visto que se han estado reuniendo. ¿Hay alguien de Manizales hoy? Dale, dale, Mónica, cuéntanos. Dale porque pues tú eres la única de Cali que parece que está hoy por acá. Cuéntanos por encima y pasamos. Los que estén dan reporte, los que no están, pues no dan reporte. Dale. Permite, yo creo que está dejando dejando un mensaje aquí escrito. Dice aquí en se está moviendo porque estoy leyendo. ¿Quién escribió algo, un mensaje para esto, Eric? Discúlpame, no te entendí. Carlos Pina de Arnia escribió, aquí en Armenia sigo difundiendo el movimiento entre las personas conocidas, ya que todavía no conozco algún activista en mi ciudad. Ah, ok, Carlos, perfecto. ¿Puedes hablar? No tiene sonido. Qué lástima. Ok, Carlos, perfecto. Entonces, pues nada, por favor, mira, ahí puedes ponerte en contacto con Rubén y pedirle material de difusión y pues también participar aquí en TeamSpeak y contactarte con otros activistas. Hoy aquí hay mucha gente de Colombia, ponte en contacto con toda la gente de Colombia. Los invito a que intercambien mails, a que se conozcan y sean amigos para que podamos fluir y pues para que efectivamente hagamos comunidad y nos comuniquemos más allá de estos medios y hacerlo sin ningún filtro. Carlos dice que también le gustaría realizar una actividad. ¿Y qué has pensado, Carlos? Todavía no responde nada. Bueno, la verdad es que no soy muy bueno para organizar eventos o cosas por el estilo. Bueno, ya somos quizá dos, alguien pero... ¿Le puedo orientar un poco? Ya somos dos, pero ahí hemos tratado de organizar eventos y nos ha ido bien, pues, en el caso de Bogotá y en el caso de Cali también. Dice, pero me gustaría colaborar con la causa. Ah, perfecto, pues bienvenido. Bienvenido y todo lo que puedas hacer. Ya estás colaborando, estás participando y eso es lo primero para poder hacer algo. Participar y enterarse, informarse y sobre eso pues ser consecuentes. Rubén, perdón, dice Rubén, en una oportunidad anterior me colaboró con unos DVDs de Adendum. Bueno, ¿cómo te fue con eso, Carlos? Los cuales los repartí. Y tuvieron buena vida. Bueno, Carlos, entonces, nuevamente, por favor, escríbeme, recuérdame tus datos y enviamos nuevamente material. Me dices cuántas copias necesitas aproximadamente y nos ponemos en acción. Muchísimas gracias, Rubén. Entonces, nuevamente, a todos los invito a que se comuniquen con Rubén para tener material de difusión. Listo, Rubén. Te agradezco. Ok. ¿Alguien más quiere hablar sobre su capítulo local? Krisianovsky. ¿Alguien más? ¿Quién quiere? ¿Alguien pidió? Dale. Dale. Justiciero final pidió primero que todos, creo. Dale, justiciero final. ¿Te oímos? Bueno, ok. Dale, Jorjan. Y después va Krisianovsky. Hey, wake up. No, se me olvidó que si acá hay esto, gente de Bucaramanga, que no haya ido a la reunión y que de pronto tenga posibilidades de transporte, porque estaba buscando transporte para llevar unas sillas y un videobeam, porque bueno, buscando por todas partes. Si alguien de Bucaramanga está ahí y tiene facilidad para ello, que por favor se comunique por medio de Facebook con el grupo. Era eso, gracias. Sí, también para invitar a todas las personas de Bucaramanga que quieran participar en el grupo, pues tenemos varias actividades por hacer y si nos quieren ayudar a gestionar las herramientas para tener ese día con, pues para que salga lo mejor posible, entonces se comunican por el grupo. Bueno, Cuando dices grupo, ¿te refieres al grupo de Facebook? Sí, al grupo de Facebook. Vale, gracias. Ok, perfecto. Mónica, ¿quieres contarnos algo del capítulo de Cali, por favor? Bueno, la verdad es que nos reunimos hace por ahí unas 2 semanas, 3 semanas, para planear lo del ZD y varias personas quisieron colaborar. Hasta ese entonces teníamos un sitio, pero hoy precisamente me acaban de decir que ya no lo tenemos, entonces estamos buscando, pero igual ya tenemos el video in, tenemos muchas sillas, tenemos 2 bandas que quieren tocar y que quieren cantar pues canciones relacionadas con Zeitgeist y con el sistema monetario y la crítica directa a pensar cómo se crea realmente el dinero. Entonces me parece que solamente necesitamos solo el sitio y ya. Y por eso marcha muy bien. Y lo próximo a hacer es eso, reunirnos para seguir con, pues, concretando todo lo que tenemos que hacer, sí. Vale, perfecto, Mónica. Siempre que tengas la oportunidad, invita a los amigos de tu capítulo a que participen aquí en TeamSpeak. Y pues ya sabes que, por ejemplo, Rubén está repartiendo material de difusión. Y pues hay pues otras experiencias que se pueden compartir para ayudarles. Por ejemplo, yo te sugiero que hagas lo mismo que están haciendo en Bucaramanga, que fue lo que hicimos en Bogotá, y espiere el distrito que te dé un espacio. Si hay un espacio que sea el distrito como ciudadano, uno puede solicitar eso con una carta, y pues asumiendo alguien la responsabilidad de ese espacio. Entonces te sugiero que lo hagas ya. Yo precisamente, hablando un poco del Día Z de Bogotá, voy a empezar a buscar, y pues a los que se animen y quieran participar en el Día Z en Bogotá también, por favor. Dale, ¿quién quería hablar? Diego, ¿estás probando? Buddy in your channel timed out. Ok, otro capítulo que nos quiera contar, Krzysztofowski de Ibagué. Bienvenido. Buenas noches. No, por ahora el proyecto va en la misma etapa de difusión. Mi compañero Alexander, ya tenemos 3 universidades, ya nos habilitaron los espacios en los cineforos, o sea, de las universidades, pero pues no han entrado a estudiar, entonces pues no nos han definido la fecha porque nos dicen que primero tienen que mirar los espacios que tengan la prioridad de los profesores y estudiantes, ¿sí? Entonces, estamos esperando que entren a estudiar y pues al contrario me hacían caer en cuenta, pues nosotros habíamos decidido que adentro, pero creo que sí hay que analizar un poco de que está muy demorado presentar una película tan larga en esos espacios. Entonces pues entramos a reconsiderar eso. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces pues digamos que tu respuesta para ti sería la misma de Victoria. Entonces ponte en contacto con Rubén e intercambien todos correos para poder ayudarse en ese asunto. Ya creo que acabo de llegar William de Bucaramanga. No sé si quiera añadir algo más acerca del capítulo de allá. Pero William no nos escucha, tocaría escribirle. Muy buena la idea de Ronnie. Sí, me hace pensar en llevar a cabo unas reuniones por aparte, y como así le da uno como más importancia al tema y como la acogida. Lo que se ha hecho, y creo que pues Project Gaze ha estado muy activo en el grupo de Ibagué de Facebook, convocando gente, formando la página de Facebook del grupo para que sea entendida por quienes entran, y esperando pues que todos los miembros vayan invitando más y más gente para que coja fuerza. Hay un proyecto hasta ahora que no se ha formado, porque pienso yo que primero necesitamos la difusión, que es el de crear como un banco de perfiles, y esto va para todo el equipo, para todo Colombia, crear el banco de perfiles para ofrecer a las universidades dicho banco para ayudas en proyectos de que sean afines con el movimiento, como energía renovable y ese tipo, con doble intención, la intención de primero dar a conocer el movimiento y segundo ir penetrando en el campo de los campos de acción como los de energía y aprovechar el recurso universitario que es el tiempo y los materiales que tengan allá. Muy buena idea, Cristian, y te quiero agregar una cosa. En la plataforma de equipos de trabajo, ahí de alguna manera se están creando el banco de perfiles, porque ahí las personas pueden colocar su perfil completo si lo desean. No obstante, puedes crearlo como un proyecto. En este momento no sabría bien dónde colocarlo. Tal vez podría ser un proyecto del equipo intercapítulo, donde se comience a construir o una herramienta, o se utilice simplemente un documento público donde la gente vaya dejando sus perfiles. Claro que pues esto es, digamos, una redundancia, porque vuelvo y digo, al registrarse en la plataforma de equipos de trabajo, uno, además del correo, puede colocar el nombre y otra información relevante sobre uno. Entonces esa sería una forma práctica, utilizando lo que ya tenemos, para empezar a crear ese banco de perfiles. Pero tu iniciativa pues me parece buena, práctica, y pues conduce hacia algo más que quedarnos debatiendo sobre lo mal que está el mundo, sino pues buscando hacer cosas, que es lo que pues se debe hacer para empezar a caminar hacia una economía basada en recursos. Pues de hecho sí puede que en la plataforma esté, sino que pues como lo estaba pensando, pues ir un poco más allá, ¿no? Y es primero que esté ahí pues la autorización, porque pues yo sé que todos entran con intención, pero pues de todas maneras va a estar su nombre propuesto para algún proyecto de alguna universidad para aprovechar el conocimiento de él y la experiencia, ¿sí? Y segundo, pues lo que se intenta es crear como, bueno, no, este tema lo voy a saber otro, y es crear como las plataformas CBS para proyectos de tipo grupales y todo eso. Entonces por eso sí se necesita bien específico la experiencia, tanto laboral como lo que saben, ¿no? Excelente, entonces te propongo lo siguiente. Crea el proyecto, lo compartes, y para la próxima reunión va a estar dentro de la agenda principal del día, de modo tal que se hable de ese asunto ampliamente y se comience a tratar el tema pues con prioridad, porque me parece que vale la pena y pues es algo en lo que todos podemos participar. ¿Te parece? Listo, para esta semana antes del viernes estará en la plataforma. Listo, cualquier cosa, ya sabes que puedes escribirle a la gente de equipo web. Igual les voy a dejar mi correo, a mí también me pueden escribir, y en lo que les pueda colaborar, con todo gusto. ¿Algún otro capítulo de Barranquilla? Que por ahí veo a José Burgón, ¿de dónde más? De Villavicencio, Nicolás, que fue el que creó el grupo en Facebook. José Burgón creo que también fue el que creó el grupo en Facebook de Barranquilla. ¿Algún evento, alguna novedad? Ok, pues yo voy a hacer una intervención cortica. José, no te oímos, José. Mira qué problema tiene el micrófono, y mientras tanto que Nicolás haga su intervención corta. Ok, pues sobre el movimiento Safe Gaze en Villavicencio, me pareció muy, muy sencillo cómo fue iniciarlo, pero pues ahora estoy viendo que no es así de fácil, porque lo que hice fue agregar toda la gente que yo conozco en Facebook. Entonces en 5 minutos el grupo tenía 60 miembros. User left your channel. Lo primero que estoy pensando hacer es una proyección que se me ocurrió hacerla inicialmente en una biblioteca que hay aquí, que se llama Germán Arciniegas, pero pues me aconsejaron que hiciera primero una proyección privada, porque no iba a reunir suficiente gente como para llenar semejante auditorio. Se ha metido muy con el cuento una compañera que estudia en la Universidad Santo Tomás, entonces pues le he dicho igual a ella y a gente de la Unillanos también, que organicen proyecciones en las universidades de cada uno de ellos, pero pues ellos están apenas empezando semestre y eso, entonces vamos despacio con eso. Por otro lado, revisé una visita del movimiento Safe Gays a una aldea ecológica que se llama Aldea Feliz, creo. Y fue muy interesante ver el video. Muchas gracias por compartirlo, aunque no lo encontré por el movimiento, sino por la aldea. No más. User joined your channel. ¿Ya me escuchan? Dale, bienvenido, perfecto, continúa. ¿Sí se escucha? Perfecto, bienvenido, dale. Ahora recientemente, desde la reunión pasada que creé el grupo en Facebook del movimiento acá en Barranquilla, me encontré casualmente con unos amigos que tenía rato sin hablar con ellos. Veo que a ellos también les interesa el pensamiento del movimiento y hemos quedado para próximamente encontrarnos, hacer una reunión y de pronto definir de qué forma actuar acá en el movimiento con el movimiento activamente y bueno, próximamente puede que estemos informando alguna novedad. Ah, perfecto, felicitaciones. Cualquier cosa que necesiten, nuevamente pónganse en contacto con los capítulos que ya llevan más tiempo y con las personas y ahí entre todos nos ayudamos y ayudamos a impulsar esos capítulos nuevos. Ok, dale. Ahí les dejo mi correo para los que me quieran escribir. Y nuevamente compartan entre todos los correos y pónganse en contacto entre todos. La idea es precisamente esa, que no haya filtros, que nadie sea un filtro de otro, sino que pues de la manera más horizontal todos nos comuniquemos autónoma, independientemente, pero pues encadenados y pues pensando en un objetivo en común. Bueno, otro capítulo que nos quiera contar algo o pasamos entonces a los temas que restan del día y terminamos de evacuar la agenda para tratar los varios. Sí, me falta, buenas noches, presentarme nuevamente. Dale, William. Gracias. No, pues, primero, pues quería saludarlo, ¿no, Eric? Porque no habíamos, es creo que la primera vez que hablamos, o nos escuchamos más bien. Y bueno, aquí va todo muy bien en Bucaramanga, aquí vamos avanzando. Sí, muy bien. Y creo que tú eres el que ha estado pendiente de muchas cosas en Bucaramanga desde ese tiempo, ¿no? Sí, correcto, Eric. Así ha sido. He estado llevando la bandera, si se puede decir bandera. Por ponerse la camiseta. User joined your channel. Correcto. Bueno, ok, perfecto. Entonces, un gusto saludarte. Y nuevamente bienvenido. No sé si alguien más de otra parte quiera comentarnos algo de otro capítulo del país. No sé si hay alguien de Medellín, de otra ciudad del país, por favor. Bueno, ok. Entonces, en Bogotá, ¿qué está pasando? En Bogotá, pues, el último evento presencial que hubo fue el Safe Gays Café, que fue a finales del año pasado. Me he encontrado, no sé, con Oscar, yo con Oscar por lo menos, pero pues digamos que no hemos estado reunidos. La actividad alrededor de las cosas de Bogotá tal vez se ha centrado en Open Atrium, en la organización del evento donde hay unas tareas dispuestas para el Safe Gays Media Festival, para el Día Z, y pues ahí está consignado el proyecto con las tareas. Entonces, pues la gente de Bogotá puede comenzar a participar desde ahí. Se creó también un grupo en Facebook que se llama Día Z, que está consignado en la plataforma de equipos de trabajo, pero también ahorita les coloco el link. Entonces les voy a comentar una propuesta en la que nos podemos organizar y podemos comunicarnos todos los del país para estar enterados de cómo va el Día Z, la ejecución o la planeación del mismo y compartir experiencias e ideas para pues enriquecer todos los eventos a partir de las ideas de todos. Entonces se creó un grupo que bueno, y de hecho este proceso fue el que surgió y se dio también cuando se organizó el Safe Gays Media Festival en Colombia. Entonces se creó un grupo en Facebook donde se convocó a las personas de todas partes del país. Ese grupo pues fue creciendo y la gente pues ahí se iba enterando de lo que iba pasando en cada una de las de los capítulos. Entonces la gente de Cali publicaba, la gente de Bogotá publicaba, los de Bucaramanga hicieron una que otra publicación, y así entonces en ese grupo se sabía y se enteraban todas las personas interesadas en el evento y en organizar el evento ese día. Entonces ahora, como contamos con la plataforma de equipos de trabajo, entonces podemos hacerlo aún más organizado. Entonces utilizamos este grupo en Facebook como un espacio de difusión y de encuentro, que es una herramienta fácil de usar y que todo el mundo está acostumbrado a usar. Y en la plataforma de equipos de trabajo, quienes quieran usarla, porque eso no es obligatorio, o sea, eso está puesto para usarse y la idea es que todos lo usemos, pero pues, o sea, no es una obligación. Quienes quieran, entonces consignan las tareas en el proyecto que ya está creado del día Z 2012. Entonces en el caso de Bogotá se coloca primero la palabra Bogotá y después el nombre de la tarea, que son las tareas que se han creado para la organización del evento en Bogotá. Lo mismo podrían hacer los de Bucaramanga, los de Cali, los de Cartagena, los de cualquier parte del país, y entonces eso permite que haya una retroalimentación y además que sea organizado y que se sepa exactamente a quién se le hizo responsable, por ejemplo, de conseguir los espacios, quién se hizo responsable de no sé, de concretar la comida para ese día, si se va a dar comida o lo que sea que se vaya a hacer en el evento. Entonces es una sugerencia y es una propuesta que les hago a todos para que nos organicemos y compartamos las experiencias durante el transcurso de la organización y nos alimentemos entre todos, que fue lo que se hizo en el Cedigues Media Festival, con la diferencia de que ahora tenemos una plataforma donde podemos gestionar proyectos. Entonces pues ahí lo dejo a libre consideración. Entonces pues lo que está pendiente y está por hacer es en Bogotá es comenzar a cumplir esas tareas planteadas y terminar de definir el día Z. Les voy a colocar el link, aunque creo que ahí está, para que pues vean y pues les pueda servir de pronto de pauta a otros capítulos de lo que podrían utilizar como tareas a planear y a asignar a otros. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere participar? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué más ha pasado en Bogotá últimamente? Pues como avance, pues no sería un avance únicamente de Bogotá, sino en general del capítulo nacional. Pues les cuento que, como les había contado, la plataforma ha tenido participaciones de diferentes partes del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, Débora, que por ahí está, no sé si nos está escuchando en este momento, Débora hizo parte de una traducción de un documento que se gestó en Latinoamérica. Débora es de Chile. Una persona de Argentina que se llama Alfredo consignó un proyecto muy interesante que a Prana le gustó mucho, que es de siembra de árboles frutales en espacios urbanos. Y hay unas participaciones muy controversiales alrededor del proyecto del motor magnético y un post que se hizo de un proyecto que se hizo aquí en Colombia. Y pues en general digamos que la plataforma está tomando mucha vida, pues precisamente porque la gente está participando y pues está empezando a consignar proyectos y pues está haciendo e yendo más allá de la mera difusión. Entonces no sé si Prana nos quiere contar algo sobre el proyecto de Alfredo, dado que Alfredo no está. Dale, continúa. Gracias. En lo particular, yo estoy trabajando aquí con lo que es la hidroponía, acuaponía y cultivos biointensivos. Estoy incursionando también un poco con energías alternativas, pero me encantó mucho el material que me enviaron, el enlace de la hidroponía con periódico específicamente. Estás hablando algo de motores que funcionan con magnetos. ¿Tienes el enlace para esa información? Oscar, ¿tienes el enlace por ahí de las patentes que precisamente estábamos hablando anoche? Para que se lo pongas a Prana y a todos, por favor. Sí, aunque está de todas maneras en la plataforma. Si quieres poner la dirección de la plataforma, ya. Y ahí está, de todos modos. No, sí, claro, sino que era para darle el link directo. Ya, espérate, entonces yo lo hago. Oscar, mientras tanto, tú nos puedes comentar alrededor del motor magnético y del debate que se ha dado ahí alrededor de eso. No, pues básicamente es que buscando cosas ayer, antier, hace unos pocos días apenas, me encontré con las patentes como tales y pues básicamente hice un primer post como poniendo absolutamente todo, una patente donde están pues todas las fórmulas matemáticas y los planos y toda esta cuestión. Y pues evidentemente hay personas que dicen que eso definitivamente no se puede hacer y pues está bien. El lío es que como hasta ahora no se había podido saber con exactitud, pues cuáles eran los cálculos matemáticos que hacían quienes han hecho eso. Pues las discusiones simplemente habían sido eso no se puede, eso es carreta, eso es un paque, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que esperamos es que ahora, cuando eso está en la plataforma, todos los que tengan conocimiento sobre física o sobre todo este procesos de diseño, se acerquen a OpenAtrium, al equipo de energías alternativas, puedan mirar la qué, puedan mirar este documento y pues podamos como hacer la discusión punto por punto acerca de cómo lo hicieron, porque este aparatito lo diseñaron en los 80 y la mayor parte de videos que hemos visto por la red, los que nos hemos interesado en esto de motores magnéticos, tienen que ver o están basados sobre este motor específicamente, sobre este modelo desarrollado en los 80. Entonces, pues es una invitación a todos los que quieran colaborar en, ahí sí como lo puse ahí, en destrozar el documento punto por punto para que miremos si vale la pena seguirle metiendo tiempo a esto. O si definitivamente esto es un engaño, es pura carreta y pues de alguna manera ya dejar de una vez por todas sentado tanto matemática como en los planos, como argumentalmente en todo sentido, que esto es hay un camino a seguir, o definitivamente no lo es. Entonces es una invitación a, como ya le digo, a todos los que tienen conocimientos en el área. Muchas gracias, Óscar. Entonces, pues digamos que en general ese es el reporte que podemos hacer de Bogotá. Me imagino que para las próximas fechas y nos estaremos reuniendo en Bogotá las personas interesadas para organizar el Día Z y mirar qué talentos, aportes y recursos conseguimos y espacios. Yo por lo pronto voy a buscar esta semana a ver qué espacios están buenos y que el distrito nos pueda prestar para las fechas. Ya estamos sobre el tiempo. Entonces, pues bueno, sobre el tiempo si queremos hacerlo los días que se propone internacionalmente, que son el 10, 11 y 12 de marzo de este año. Entonces, pues todos los que estén interesados, por favor, agréguense en el grupo de Facebook para que comiencen a recibir los comunicados y también regístrense en la plataforma de equipos de trabajo. Nuevamente les voy a colocar el link y pues comencemos a trabajar en equipo y a comunicarnos entre todos, intercambiemos correos y busquemos todos los canales de comunicación posibles para podernos poner en contacto. Bueno, ahora, ¿cuál es el otro tema de la agenda del día? ¿El día Z o la película? La película. Ah, los avances y propuestas para el día Z. Ok, entonces pues ya estuvimos hablando en general de eso. No sé, vuelvo nuevamente a hacer la convocatoria simplemente para que en cada capítulo se organicen para hacer el día Z. No sé si Rubén quieras contarnos algo. Yo por ahí recibí un mail tuyo donde tú dices que no vas a poder estar. Pues sí, es por confirmar aún. Vamos a ver si logramos estar en Colombia para esas fechas, pero de igual manera, antes tenemos que coordinar para ver cómo se puede pues, aportar con el tema. Yo te iba a preguntar, ¿recuerdas el espacio que tuvimos con el Teatro Quimera ¿cómo se llama? En el site que este En el festival. El festival, el Media Festival, tú has hablado con las personas que administran ese lugar, a ver si hay posibilidades de tomarlo nuevamente. Claro, yo creo que sí, y esa es una de las posibilidades y opciones que yo estaba pensando precisamente para poder realizar el Día Z en Bogotá. Yo creo que sí lo podríamos utilizar, el todo es que ellos no estén en temporada o lo hagamos como ese día en una hora o momento en el que ellos no estén en presentaciones. La otra cosa, pero pues no prometo nada, es que voy a ver si muevo por ahí unos contactos que tengo en la Universidad Autónoma, a ver si nos prestan el auditorio principal, que es, yo me he presentado ahí, ese auditorio es magnífico, tiene camerinos, tiene de todo, tiene un excelente sonido y pues tiene una capacidad como de 500 personas, entonces, o más, falso, como de 600 personas o más. Y es un buen auditorio, pues bien adecuado y pues de fácil acceso, queda pues en el centro de la ciudad, pues digamos que todos pueden llegar ahí fácilmente, pero pues no prometo nada. Finalmente están los espacios del distrito, que es lo que más fácil se puede gestionar y a lo cual todos tenemos acceso. Entonces digamos que por repetir sitio podríamos estar pensando otra vez en el Parque Los Nevados, pero pues podríamos mirar otros espacios. No sé, no sé, Rubén, si tú te quieres sumar a la tarea y conoces espacios y sitios que se puedan conseguir o a los que tú tengas acceso y que ojalá no toque pagar por ellos o el pago sea mínimo, pues entonces bienvenido. De hecho, les iba a proponer una cosa. En el caso del Día Z para Bogotá, las personas que estén interesadas en hacer alguna participación, aporte o hacer parte de la organización, de los que están en la reunión de hoy, para que quedemos conectados, en el pad de la agenda del día de hoy, por favor, coloquen sus correos debajo de digan, la ciudad y el correo electrónico y el nombre para debajo del punto del Día Z, para saber que esas son las personas en Bogotá que están interesadas en participar y en unirse, y pues para empezarnos a conectar y unirlos a la lista de correos de ese evento. Lío, parece que ya puedes hablar. ¿Haces el intento? Sí, hola. Hola, bienvenida. Acabo de descubrir que puedo hablar con ustedes. Discúlpenme ante todo pues por toda la molestia que he generado en medio de todo esto. Me presento, soy médico, soy de Valledupar, en Colombia, con gran interés en el movimiento, especialmente en el propósito que se maneja. Creo que se puede convocar mucha gente aquí localmente, creo que se pueden hacer grandes actividades, pero de verdad me gustaría poder conocer antes mucho más de cómo funciona el movimiento. Creo que tienen mucho, mucho material que me gustaría conocer antes. Y nada, pues agradecerles la acogida y la bienvenida que me han podido dar. Bienvenida, Lío. Entonces, pues mira, ahorita vamos a terminar la agenda del día. Si puedes participar o crees que puedes intervenir en los temas que faltan por tratar en la agenda del día, sería perfecto. Y después de que acabemos la reunión podemos hablar de lo que quieras, de lo que todos quieran, y se pueden empezar a resolver dudas al respecto, sobre todo para las personas nuevas, de qué es el MZ, qué hacemos, qué no hacemos, y qué hay por hacer para estos tiempos como el Día Z, que es un evento que se está organizando globalmente, y también pues proyectos locales en Colombia como, no sé, el proyecto del motor magnético, los proyectos que se han propuesto en agricultura Safe Gaze, o por ejemplo la película, de la cual pues le doy ahorita el micrófono a Iván para que hable. Iván Krausis, bienvenido, dale. Hola, Eric, ¿cómo están todos? Bien, gracias, bienvenido. Cuéntanos cómo va el cuento de la película, con quién te has hablado y cómo va la cosa. No, pues sí, bien, ahí como sabemos, pues teníamos, el primer avance fue el grupo en Facebook, los aportes que se han hecho en el Open Atrium y los diferentes grupos de tareas que tenemos. Pues digamos, como decías tú, el proyecto, digamos, está algo, pues sí, digamos, lo que es comenzando hasta el momento. Pues tengo fe que se va a dar un paso importante en esta primera reunión que vamos a hacer, como de lo que estábamos hablando anteriormente, para que se haga un TeamSpeak dedicado solamente a este proyecto, ¿no? Entonces aquí les voy a poner el link en Facebook del evento para que pues comiencen a participar, y pues los que puedan este domingo desde las 8 de la noche, nos reunamos así como estamos acá y ya comencemos a avanzar bien en el proyecto. Domingo no, no es miércoles. El miércoles, perdón, exacto. El miércoles de la otra semana, si mal no estoy. Exactamente. Entonces aquí pongo el link y pues digamos cualquier pregunta que tengan, ahí en el mismo muro yo voy a estar pendiente de responderlos. Y cualquier duda que tengan. También, pues bueno, entonces básicamente para los que no saben del proyecto es mismo, pues lo repito de pronto ya los que saben, pero pues los que no. Es lo mismo, digamos, sabemos de que las películas de Safe Gaze tienen un material muy importante, pues manejan muchos temas en general, pero van muy encaminados a lo que son los temas de, pues muy dirigidos, como siempre digo, muy dirigidos al país de Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea era hacer como una proyección ya más dedicada al país de Colombia. Que alguien me estaba diciendo que no, que sí, pues no vale la pena, digamos, hacer como otra versión de los documentales de 6G porque pues ya están hechos, parece agraciarlos, pero claro, sería, digamos, repetir los mismos temas, pero ya específicamente más en lo que es en Colombia. Vuelvo y repito lo de siempre como ejemplo, que es, digamos, empresas poderosas de Estados Unidos que, pues, digamos, manipulan de cierta forma la libertad en ese país. Aquí en Colombia se repite lo mismo, ya sea, digamos, en otras formas, ¿van a entender? Entonces, ideas de ese tipo. Entonces, digamos, para que se pueda hacer un avance importante en la próxima reunión que vamos a hacer el miércoles, era lo que me comentaba Eric, digamos, de para que no se formen problemas de subjetividad y orgullo, digamos, de que cada uno exponga el tema y diga, no, es que la película definitivamente tiene que hablar de esto y esto. Tampoco va a ser por votación que digamos, no, es que voten los que digamos que tienen que hablar de este tema y este tema se tiene que suprimir. Entonces la idea es que lleguemos a un consenso racional de lo que de verdad se debía hablar de ese tema, ¿vamos a entender? Entonces, esos son, digamos, los temas más importantes que se hablarían en la próxima reunión, que son, digamos, como el guión de verdad, los temas que vamos a tratar generalmente, ya pues seremos más específicos con el tiempo, y pues digamos ya saber cuál es el material con el cual contamos, el material físico, qué cámaras, qué todo eso, actores y demás. Tratar esos dos temas en esta primera reunión, estoy seguro que va a ser muy importante para ya comenzar con el primer paso del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Eric, ¿me puedes ayudar a algo, recordarme algo? No, pues simplemente que miren la descripción del evento de la reunión y miren las tareas consignadas alrededor de ese proyecto y si creen que pueden dejar algún aporte y pues obviamente estar en la reunión de este miércoles, que es a las 8 o a las 9. ¿No había quedado como a las 9? Sí, a las 9. Eso, a las 9. Entonces él dice a las 8 para que todos lleguen a las 9. Entonces ahí los estarán esperando las personas que están interesadas en el proyecto. Yo espero poderlos acompañar y pues la idea es que en ese proyecto participen pues no solo personas que están alrededor de los temas audiovisuales y de la producción, sino también pues personas que tengan contactos y sobre todo conocimientos sobre pues el contexto colombiano y cómo podemos abordarlo desde la visión del movimiento 6G. Pues ahí considero que ese proyecto, a mí ese proyecto me parece fascinante y hay mucha tela para cortar para ese proyecto, entonces todos invitadísimos a participar. Por lo pronto, la urgencia, digamos, pues de eventos que se piensan organizar o que se están haciendo, a lo que hay también que ponerle mucha atención es a lo del Día Z, porque el Día Z es una oportunidad de conocernos en persona muchos y también de conectarnos y pues de conocer a otros y de, perdón, de llevarle las ideas a otros que de pronto se acercan por curiosidad y pues no han participado mucho o no han participado o apenas están enterando. Pues bueno, no, nada, ¿alguien quiere hablar algo sobre la película, sobre ese proyecto o pasamos al siguiente tema? A mí me gustaría participar. Quiero dar las gracias, Kraus, porque la verdad es que con el simple hecho que ustedes realicen esa proyección, ese material, va a servir muchísimo para que otros países de Latinoamérica nos identifiquemos con lo que está ocurriendo en nuestros países. Hace poco, recientemente, vi un video realizado por unos colombianos, una maravilla de material, que te digo, aunque estaban hablando de Colombia. Al verlo nosotros dijimos, Dios mío, pero están hablando de Guatemala. Todo lo que estaban diciendo de Colombia era prácticamente lo mismo que estaba ocurriendo en Guatemala. Entonces, va a servir muchísimo, de verdad, el simple hecho de dar a conocer que en Latinoamérica, por ejemplo, ustedes van a colocar obviamente material de Colombia, pero es un espejo de lo que está ocurriendo en nuestros países. Te agradezco mucho, que va a ser todo un éxito. Sí, excelente, muchas gracias por el aporte. De hecho, ya que me recuerdas, se me olvidó decirle lo que siempre le hago propaganda, digamos, al proyecto piloto que había realizado. Pues digamos, yo hice unos documentales, digamos, algo bastante caseros, podría decirse, ¿no? de, digamos, la situación actual y tratando temas. Incluso reuní material de las dos primeras películas de CGI. Quisiera compartirles una de las partes de ellas, que es donde directamente me centro aquí a mi país, donde, digamos, comienzo una reseña desde el principio de la historia del mismo, desde la conquista, y pues me refiero, digamos, a todos los aspectos reales de lo que pasó. Un ejemplo, digamos, hablamos de la independencia, pero ya solo tenemos la patria boba y la traición que se le hizo a Bolívar, que ya más adelante hablamos de cuando a Colombia le quitaron el brazo con Panamá, lo que realmente ocurrió, y así poco a poco voy avanzando la historia. Y pues son detalles, digamos, que pues en la historia que hemos sabido se omiten muchos temas importantes que pues en realidad debemos saber, y que en nuestra historia como tal en Latinoamérica y pues también en Colombia siempre ha habido algo mal. La gente se concientiza algo de eso. Aquí les voy a postear, digamos, el link como tal del video donde comienza, pues, para que si les interesa lo sigan viendo poco a poco, para ver, digamos, qué opinan de ello y pues y demás, ¿no? Pero sí, por ahora como tal, pues no quiero decirte que no, que como hacer un video centrado a Colombia, no pueden participar tales personas, o solo vamos a hacerlo los de Bogotá, porque solo nos reunimos, no. Están totalmente invitados todos, y pues al igual que dice Eri y todo, y estamos de acuerdo, es que entre más opiniones se reciban, mucho mejor. Entonces, pues sí, lo que más espero, digamos, como más impulsor yo de este proyecto, es que el miércoles haya buena asistencia y una buena organización para que ya comencemos a darle vida a este proyecto, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Iván. ¿Quién? ¿Oscar? Dale. Claro, sí, yo estoy interesado en asistir, solamente que como he estado en otro mundo en estos días, entonces no me he enterado mucho. Entonces, por favor, para que me cuentes el lugar de la convocatoria, la hora. Ya sé que es el miércoles, lo acabo de escuchar, y pues qué hay que llevar, qué hay que hacer, cuál es el plan de trabajo para pues poder colaborar en todo lo que se pueda. Sí, perfecto. Entonces tenemos lo que es el grupo en Facebook, por ahí lo puse arriba, sí, ahí está. No, ese es, digamos, como tal el primero puse lo que era el evento pues del miércoles, ¿no? Más abajo está ya el grupo como tal en Facebook, donde pues digamos se ven los movimientos superficialmente, porque ya está el Open Atrium donde de verdad estamos gestionando todo. Entonces, mientras tanto, Eric, si por favor me ayudas a poner la página principal del Open Atrium donde están las tareas del movimiento. Ahora me pregunta, digamos, cuáles son las herramientas y demás. Pues no, sencillamente sería bueno asistir el miércoles y todos reunimos ideas y sabemos, ¿no?, cuál persona tiene material o cuál persona tiene idea. Y pues si tiene alguno, usted va a ser totalmente aceptada ese mismo día. Entonces sí, solamente por ahora el primer paso es que asista a la primera reunión y pues que se informe mejor, digamos, ingresando a los grupos que acabo de postear. No, pues como tal no es así, como digo, el avance ha sido muy grande, sino que apenas estamos comenzando. Entonces este es el momento adecuado para que pues todos nos unamos y ayudemos a participar en el proyecto, y que pues la verdad mucha gente le interesa bastante, y pues eso es muy bueno. Pero sí, digamos, elementos como ahora solo informarse del tema en estos links, y de resto listo, nada más solo esperamos asistencia lo que es el miércoles a las 9 de la noche aquí en el TeamSpeak. Bueno, entonces ya saben. Una pregunta. Dale, ¿le hemos comentado a los amigos de Brigida y Oliver que ellos eran los que manejaban cámaras y manejaban toda la técnica de video? Sí, de hecho yo me hablé con Cristian Suárez, que fue el camarógrafo y la persona que nos ayudó a grabar el Chedigues Media Festival, y él está con toda la disposición, porque de hecho como todo ese asunto del paro estudiantil, entonces ellos ahorita entran a vacaciones, entonces él está interesado en participar. Además ellos saben editar video y tienen pues la práctica. Hay otra persona que está muy interesada, y está muy interesada desde antes en este proyecto, que es Leonardo Vinson, que desafortunadamente él no puede asistir a estas reuniones porque parece que él llega es como por la madrugada a su casa. Yo me he hablado con él tipo 1, a veces 2 de la mañana, que estoy por ahí conectado y me lo encuentro. Y él pues me dice que tiene a disposición, él es de Cartagena, pero tiene a disposición estudio de sonido y de grabación y todos los recursos para hacer una producción profesional. Y también, si ustedes miran en la plataforma, en los comentarios, las personas que han aportado, hay personas que tienen, que han colocado su portafolio y su experiencia en manejo de material audiovisual y de propuestas audiovisuales y publicitarias, y tienen una experiencia interesante. Yo he estado siguiendo eso y poniéndole cuidado, es muy interesante. Pero para poder ver esos comentarios se tienen que registrar en la plataforma. Esos comentarios están adjunto a las tareas del link que les acabo de colocar, donde están los aportes y las cosas que ya se han hecho, que quedan fijos y consignadas en la plataforma. Una de las razones primordiales por utilizar los medios virtuales es como la idea es que este proyecto se ha hecho no solo por gente de una ciudad, sino por toda la gente del país, y dado que en nuestro país es muy difícil transportarse y aunque estamos cerca, en realidad estamos lejos, porque, por ejemplo, ir de Bogotá a Medellín son 8 o 10 horas, y así muchas de las ciudades principales están muy distantes unas de las otras, pues por nuestra geografía. Las herramientas virtuales, TeamSpeak, Open Atrium, el propio Facebook, nos permiten intercambiar información y pues trabajar colaborativamente, y pues que esas distancias no sean ningún problema. Entonces, la idea precisamente es que como Facebook es un medio de comunicación efectivo, pero pues no está pensado para gestionar proyectos, entonces en Facebook se publique o se comparte información, pero finalmente esa información debe reposar en donde va el proyecto y donde se está haciendo el seguimiento del proyecto. Entonces, pues ya que para este proyecto se está utilizando el Open Atrium, lo que sugiero y lo que propongo es que los aportes pues se hagan precisamente en las tareas que corresponden. También, si por ejemplo alguno de los que va a participar en este proyecto, como en el del día Z o en otros, ve que falta una tarea o considera que hay una tarea que se debe crear y no existe, pues se crea, y alrededor de eso se convoca gente para que participe. O sea, ¿de quién depende el éxito de cualquier proyecto? De los participantes. Una de las primeras cosas, que es algo que siempre repito en todas las reuniones, es que el MZ es un movimiento horizontal, sin jefes, líderes ni jerarquías. En esa medida, no esperen ni busquen que vaya a haber un líder enculmado, iluminado, todo saber, que les va a decir cómo son las cosas y cómo se van a hacer. No, eso no pasa. Lo único que sí pueden encontrar en el MZ es personas que llevan más experiencia y más tiempo en el MZ, pues porque llevan haciendo activismo y han participado y conocen las herramientas, y personas pues que acaban de ingresar. Pero eso no hace que los que acaben de ingresar o apenas estén conectándose con otros activistas del MZ sean menos o valgan menos, todo lo contrario, son súper importantes, y yo me atrevería a decir que en alguna medida son más valiosos que las personas que ya están, precisamente porque vienen de afuera con ideas frescas y hay personas que por ejemplo comienzan a participar en el MZ después de llevar uno o dos años siguiendo lo que pasa en el MZ y por fin se entran a participar. Entonces son gente que tiene un criterio diferente, y eso es muy importante porque eso renueva las actividades y todo en el proyecto, en los proyectos y en el movimiento en general. Entonces, en esa medida, lo que les sugiero y a lo que los invito es, entre otras cosas, a que lean la documentación sobre qué se trata el movimiento, para todos los nuevos, que hoy veo que también hay bastantes nuevos, y que se quiten esas cosas de las que venimos en el sistema, donde por ejemplo estamos esperando o buscar un líder o ser el líder y síganme a mí. No, aquí simplemente, y si ustedes se dan cuenta, en el caso de Colombia no hay coordinador. En el caso de Colombia hay personas interesadas que se organizan alrededor de esos equipos de trabajo, y alrededor de esos equipos de trabajo es que se están generando las actividades. Y ustedes son libres de entrar a esta plataforma, háblense con la gente de España, que es gente que está muy activa, conozcan otras formas de organización, y sobre todo, una invitación muy especial: no sean obedientes con nadie, no obedezcan a nadie, tengan su propio criterio. Y cuando encuentren a alguien en el MZ que les está exigiendo obediencia, no le crean. El MZ no es eso. ¿Dónde pueden encontrar eso que les estoy diciendo? En la guía activista, en las entrevistas de Peter Joseph y en algunos contenidos que hay por la red que hablan de qué es el MZ, cómo se planea la organización, por qué se planea este tipo de organización y hacia dónde camina el proyecto, hacia dónde camina el movimiento SafeGaze, que es hacia una economía basada en recursos, porque ese es otro punto muy clave. El movimiento SafeGaze es un vehículo, es un medio para llegar a un objetivo, no es el fin en sí mismo. O sea, la idea no es que este movimiento domine y todo el mundo tenga la camiseta. No, la idea es permitir que las personas pues comiencen a despertar la conciencia y a darse cuenta pues de que hay que hacer algo para cambiar las cosas y encaminarnos hacia una alternativa diferente, que la propuesta en el caso del MZ es la economía basada en recursos. Y digamos que ese es el tema y el asunto final al que todos debemos apuntar y del que todos debemos conocer. Perdonen si me extendí, pero pues quería hacer esta aclaración, ya que estamos hablando de proyectos y ya que estamos hablando pues de gente nueva y pues ya que hoy hay bastante gente que está entrando y participando. Entonces con esto continuamos los puntos que quedan en la agenda del día, que básicamente sería hablar de los equipos de trabajo. Si hay alguien en particular que quiera hablar de alguno de los equipos de trabajo y de los proyectos, estaba preguntándole a Débora, pero parece que no está. Ella hizo parte de la traducción de un documento. Débora es de Chile. Y ese documento es un documento muy importante porque es un documento que se hizo de manera consensuada hace como un par de años por varios capítulos de Latinoamérica, y es un documento que ha sido muy útil porque le ayuda a la gente a definir el movimiento a través de una antidefinición, o sea, del qué no es el MZ. Ese documento estaba en español, que fue como se redactó originalmente, ahora está en inglés, y pues en la difusión que yo he visto que se ha hecho ha tenido una buena aceptación porque son cosas que se necesitan y pues no se han pensado en otro lado. Aquí en Latinoamérica se hicieron, y como los gringos no leen español y no quieren aprender español, pues toca escribirles en inglés. Y finalmente el inglés pues se ha convertido un idioma, digamos, entre comillas, universal, y pues es más fácil hablar con un chino en inglés que en mandarín o en su lengua nativa, dependiendo de la región de donde sea. Bueno, en fin, entonces no sé, ahí quedan los siguientes puntos de la agenda. Si alguien quiere tratar sobre los equipos que están ahí, sobre alguno en específico, preguntar o comentar sobre sus participaciones, por favor, háganlo. User in your channel timed out. Pero no tantos, por favor. Mira, yo te quería preguntar, ¿qué tienes sobre lo de energías renovables? ¿Han avanzado algo con el equipo que tienes por acá? El equipo aparte del enlace que me acaban de, se los agradezco increíblemente, pero para saber cómo van con eso, porque es algo que sí quiero, te digo, aquí tengo el montón de personas que resulta que son ambientalistas, que están pro AIA, a favor de la tierra, en contra del petróleo, pero a la hora de convocarlos para alguna actividad ya más formal, resulta que nadie levanta la mano. Entonces, consultarse ustedes, o sea, cómo han ido avanzando en el aspecto de energías renovables. Ok, perfecto. Pues te cuento, sobre la plataforma y la actividad que tú ves, tienes que darte cuenta que esta plataforma tiene apenas 2 meses de existencia. Y en esos 2 meses de existencia, pues ya ha habido una bastante participación, sobre todo en grupos como el de energías renovables. Digamos que el avance es que por lo menos ya se inició un proyecto que ni siquiera lo iniciaron personas de Colombia, sino un grupo de personas en Chile, que precisamente Débora invitó, y ellos consignaron el proyecto, y a ese proyecto pues se le han unido otras personas que han colocado aportaciones. Pues digamos que ese sería el primer avance, o sea, tratar de articular un proyecto, que es muy importante porque el manos a la obra es siempre importante, pero el manos a la obra va después del planeamiento y la organización del proyecto, y eso pues se hace consensuadamente entre las personas que están interesadas en ese proyecto. Entonces pues eso es lo que te puedo contar en esta primera instancia: personas que están interesadas, que han decidido participar y que han dejado información relevante. Un debate interesante alrededor de si lo útil y no útil que es hablar de motores magnéticos se ha generado precisamente en ese espacio de energías renovables, porque hay una persona de España que dice que no vale la pena invertir tiempo en eso, pero al mismo tiempo no da argumentos. Yo he estado hablando con la persona y diciéndole pues que vaya a las fuentes, porque ahí hay unas publicaciones de una persona en Colombia que hizo ya una implementación, antes de que existiera esta plataforma de equipos de trabajo, una implementación del motor Bedini, que es un motor que supuestamente carga baterías a partir de, o sea, no, de otra batería, pero que es lo, digamos, extraordinario que tiene ese dispositivo, que coge una batería y, bueno, si uno coge una batería y le conecta otra batería, lo que hay es una transferencia de energía completa, y la batería fuente queda descargada y la otra queda medianamente cargada porque hay una pérdida de disipación por el cable. Lo que hace este dispositivo es que coge una porción pequeñísima de la batería fuente u origen totalmente cargada y carga otra batería completamente. Entonces, ¿de dónde sale la otra energía? Pues según los documentos y lo que sustenta eso, que de hecho es una investigación que hizo Chile, que es otra persona de, perdón, Nelson, que es otra persona de Chile. Pues Nelson, el susodicho coordinador latinoamericano, él tiene esa información y le hizo un trabajo hace como 2 años que nos lo compartió a todos. Yo al mismo tiempo lo compartí, y de esas personas Harry hizo la implementación, tuvo éxito cuando él vino a Bogotá, porque él vive en Santa Marta. Hicimos la implementación en mi casa, también funcionó, pero las medidas, pruebas y todo lo que se debe hacer al respecto, que pues obviamente exige el rigor de aplicar el método científico, pues no se ha hecho, porque pues por un lado no hubo el tiempo, y por otro pues en mi caso yo no soy experto del tema, así que pues las personas expertas en el tema son las que deben trabajar. Y pues no sé, Harry, con él hemos perdido contacto, en estas últimas 2 reuniones no ha estado, pero pues él es un visitante muy asiduo de las reuniones y siempre estaba al tanto. Entonces falta ver si él ya hizo las pruebas pertinentes para saber si esa energía excedente que produce ese cargador de baterías Bedini sale del punto cero, o sea, según el autor del aire, o sea, del ambiente. Eso se supone que es lo que hace ese dispositivo. Y pues falta ver hasta dónde las pruebas corroboran o no, si eso es cierto. Lo que sí puedo dar fe es que el aparato funciona y carga la batería, o sea, la cosa sucede. ¿Cómo sucede realmente? No lo sé. Entonces, pues, digamos que esos son los avances que te puedo dar con respecto a ese equipo de trabajo y las personas interesadas. ¿Quiénes dan los avances? Pues las personas que participen. Si alguien está interesado en el tema y quiere participar, pues lo primero que tiene que hacer es investigar, organizarse con las personas que están interesadas, articular un proyecto y participar, y pues manos a la obra. Híjole, pues has avanzado muchísimo. Sí, en efecto, la energía sí sale del punto, de la cavidad del punto cero. hay muchísimo material de Nikola Tesla en donde afortunadamente sí contribuyen y ayudan a que uno comprenda con mayor facilidad el tema. Obviamente no tengo mayor conocimiento de electricidad, la forma como lo están presentando en distintas ubicaciones, en distintos portales y material de YouTube y otras páginas, no las tengo en este momento a la mano, pero me parece que entre más personas estemos investigando, incursionando y buscando más información, va a ser muchísimo más fácil este tipo de información de proyectos se logren concretar en algo que sea factible de realizar. Hay muchas personas a las que, bueno, no son muchas, en realidad es un sector muy pequeño al que no le conviene que esta información salga a luz, porque en el momento que estos motores se negocio del petróleo, perdón, el negocio del petróleo obviamente desaparece. Ahora, algo que sí es importantísimo saber, Eric, es que en el momento que se empieza a trabajar con este tipo de información, sí es muy bueno que se haga conocer de la forma como tú lo estás haciendo, para que sepamos todos en qué estamos, porque a los que no les viene que esto se sepa, se encargan de eliminar del planeta a los, prácticamente los mandan a matar, porque no quieren que esa información salga a luz. Encontré muchísimo material de personas que habían construido los motores, inclusive motores de carro que funcionaban con agua, motores de carro que funcionaban con imanes, cómo habían colocado ellos dispositivos y aditivos, en realidad piezas, para que un motor que funciona directamente con combustible pueda funcionar con agua o con electricidad. En realidad eran un cambio relativamente sencillo para los que dominan ese campo, pero ellos quisieron patentarlo, y en el proceso de patente, de patentarlo, se encargaron de que los inventores tuvieran un accidente automovilístico y obviamente murieron. Eso queda en el olvido y engavetado nuevamente. Entonces sí es muy bueno todos como que tengamos estos documentos, esta iniciativa, esta curiosidad, y nos sigamos involucrando más en este tipo de información, porque va a ser más temprano que tarde que todo este proyecto salga a luz y los motores se logren cambiar de forma drástica. Yo quiero darte como dos elementos ahí, ya que estamos con el tema. Es lo siguiente, nosotros aquí en Colombia ya habíamos avanzado también en otra discusión y era ver la posibilidad de que implementar algunos elementos de energía solar y otros de energía eólica y tratar de, por ejemplo, hacer un proyecto en donde una familia le implementara formas de energía alternativa y cuando ahorrara lo del recibo, pasarla a otra familia, después de que, es decir, que las formas de energía, como por ejemplo solar o eólica o lo que fuera, ahorraran el recibo, la tarifa de recibo que la persona tiene que pagar y después el ahorro pasárselo a otra familia para que hiciera la misma implementación, etcétera, etcétera. La cosa iba muy bien hasta que nos pusimos a hacer, digamos, que las cuentas que se necesitarían, la cantidad de tiempo que se necesitaría para eso, y es una cantidad de tiempo bastante largo el que una familia necesitaría ahorrar de su cuenta de luz para pasarle la implementación a la siguiente familia. Pero eso básicamente tiene que ver, y lo digo aquí, es precisamente por lo siguiente. Tiene que ver el tiempo que tiene que demorar una familia en pasarle los aparatos a otra, es porque nosotros todavía estamos utilizando aparatos de alto consumo y quienes están trabajando con energía solar ya hace mucho tiempo han desarrollado implementaciones para que la mayor parte de aparatos que utilizamos en la vida cotidiana sean de bajo consumo. Lo que pasa es que no se venden en el mercado corrientemente. Entonces, digamos que esto sea una invitación para que las personas que estamos vinculadas al movimiento CEDES hagamos una pequeña investigación con la gente que vende aparatos de energía solar y nos interesemos por averiguar por los aparatos que ellos transforman, como por ejemplo licuadoras, equipos de sonido, televisores, etcétera, etcétera, para que sean de bajo consumo y de esa manera poder pensar en implementar realmente esos aparatos de energía alternativa. Seguramente es posible, ojalá, yo también estoy haciendo esfuerzos para que algún aparato de energía alternativa se dé pronto, pero lo más probable es que ese aparato en principio produzca poca energía y que solamente con el tiempo vaya optimizándose. Entonces, por el principio, de todas maneras, todos los que queramos acercarnos a ello vamos a tener que usar aparatos de bajo consumo si queremos implementar en nuestra casa un diseño de estos. Entonces, es una invitación. Bueno, es eso. Muchas gracias. Figúrate que aquí en Guatemala han sacado unas bicicletas que funcionan, bueno, para continuar con el tema, no ampliar mucho, pero quiero aportar. Han sacado unas bicicletas que funcionan, posiblemente están en varios países, no es que este sea el único lugar, y porque aquí en realidad fueron alemanes quienes los vinieron a enseñar la técnica. Construir bicicletas que funcionan, no, licuadoras que funcionan con bicicletas. Eso ayuda muchísimo en realidad a algunas cafeterías que lo están utilizando. Y en fin, son avances que se van dando paulatinamente, pero lo que ocurre es que estos avances se están multiplicando más en áreas rurales, que es lo bueno, pero las áreas donde debería también colocarse, en las áreas de consumo industrial o masivo, no tienen la menor idea que estos bicicletas funcionan, y entonces hay poca curiosidad por aprender qué otro equipo se pueda implementar para no utilizar tanto la electricidad que funciona como lo estamos haciendo actualmente. Pero y gracias, la verdad es que la información que tienen ustedes es muy buena, y gracias, Eric, por haberme invitado a participar. Con todo gusto, Prana. Con todo gusto, Prana, y bienvenida siempre. Pues también te quería mostrar otra forma de hacer reunión y otras cosas que se están haciendo en el MZ y que otros no quieren que se sepan. Cuéntame. Yo quería pasarles otro datico rápidamente, y es acerca de la forma de consecución de las patentes. Y es que existe una herramienta, pues demasiado obvia, que se llama Google Patents, que uno puede buscar, digamos que las patentes por allí, por ese lado. Si uno las busca simplemente por el Google normal, nunca saldrían las patentes. Entonces, por favor, para que lo utilicemos, porque, ¿qué sucede? Las patentes de todas maneras son información abierta al mundo y si bien cualquier invento puede estar patentado, a lo único que nos obliga es a pasarle un dinero a la persona que es el titular de la patente, pero no significa que la patente esté sellada y que no se pueda ver. Por el contrario, sí se puede ver porque de todas maneras la ley permite eso, porque el conocimiento sigue siendo un patrimonio mundial. Otra cosa es que uno tenga que pasarle parte de sus ganancias al titular de la patente. Entonces, por favor, utilicemos la herramienta Google Patents para seguir buscando patentes, que esa es la manera en cómo se encontró la que al menos se ha posteado en el equipo de sedes. Y hay otras muchas más que vamos a postear un poquito más de tiempo, pero las vamos a poner allí para que todos los interesados puedan entrar en la discusión del tema y ver qué tan realizable es este proyecto de motores magnéticos. Una pregunta, Oscar, pero creo que usted desembolsa un dinero por patente si usted hace dinero con ella, pero si de la forma que debería hacer es que si usted le enseña a mucha gente a hacerlo, realmente usted no está violando la patente, solo está demostrando el proyecto y cada uno es libre de hacerlo para su uso, más no de distribuirlo. Ok, pero con mayor razón eso no, lo que nos da es la posibilidad de buscarla, porque muchas personas consideran que si algo está patentado, entonces está negada la investigación acerca de ese tema y que toda la información está sellada y archivada. No, no es así. Es por el contrario, es pública y tenemos derecho a ir a buscarla. Entonces, por favor, tenemos la herramienta Google Patents, entre otras cosas, porque si van a seguir fregando con la idea de ir limitando el uso de Internet, probablemente también mucha de esa información puede desaparecer. Entonces, por favor, démonos la tarea de utilizar esa herramienta para bajar en lo posible todas las máquinas o los planos y los cálculos matemáticos que sean necesarios. Sí, exactamente. Para Prana, una cosita ahorita que estamos en temas varios, a lo que se refería a Oscar del uso de dispositivos de menos consumo, se trata de una adaptación más bien sencilla y es que la mayoría de dispositivos ahora usan microelectrónica, lo cual consumen muy poco. Lo que pasa es que como estamos conectados a red de AC de 120, usan un transformador de consumo de alta potencia. Y cuando se obvia esa etapa de potencia, se pueden modificar productos ya existentes para que sean de bajo consumo. Uy, qué excelente, gracias. Cuanto a los proyectos, sí, acá estuvo posteado harto tiempo la historia de las patentes de Tesla. Tesla es una buena, es un, creo que es el mejor referente en cuanto a la carrera hacia el punto cero, como lo hablan por ahí, y sí, por ahí es el camino. Ahorita hay hartos grupos. Si me regalas tu correo, te envío unos libros de ciertos científicos que están poniendo a prueba todas estas teorías nuevas, como relatividad, como el Big Bang, como el universo, sí, para refutar esto y crear como una renovación científica que permita creación de nuevas cosas, porque dichas teorías a veces también son limitantes de los solo le, el solo hecho de que tales ideas puedan ir en contra de dichas teorías, las hace desestimar y no dejan que salgan adelante. Te agradezco mucho. Acabo de enviar un correo, déjame ver si lo envié correctamente. Pues creo que lo envié, pero se me. Así, aquí te coloqué ya los correos. Te agradezco mucho. Listo, entonces, ¿alguien quiere hablar sobre otro equipo de trabajo de los que estamos perdón, manejando acá en Colombia? Y pues igual la participación es abierta para cualquier persona del mundo y pues de habla hispana, porque eso sí estamos haciendo solo publicaciones en español. Pregunto, si no van a hablar más de lo que es energía renovable. ¿Tienes algo de agricultura Zeitgeist? ¿Han avanzado, aparte de lo que estoy haciendo por acá? ¿Cómo van ustedes con lo de la con la agricultura? Pues de hecho ese equipo de trabajo lo creé yo viendo la necesidad de que no existía como un espacio para tratar ese tema. Y hay una persona que se ha personado mucho, que no sé si está hoy, que se llama Luis Fernando, y él ha estado posteando. Alfredo, el Colmue, que tú lo debes conocer, que él es de Argentina, bueno, no sé, del norte de Argentina, Ezequiel lo debe conocer. Él fue el que propuso esto de árboles frutales para espacios públicos, con la idea simple y sencilla de que si nosotros sembramos en nuestras ciudades, en los espacios verdes, árboles que no solo produzcan sombra y se vean bonitos y boten flores, sino que produzcan comida, si llega a haber un evento de desabastecimiento o hay una necesidad de alimentarse, pues las frutas están, no sé, en los parques, en las vías públicas, y es fácil. Y en un país como Colombia, que tiene tantos climas, pues es muy probable y es muy posible. De hecho, por ejemplo, de lo que yo conozco en la costa y en algunos en los llanos, es normal que la gente tenga su árbol frutal en la casa y a veces al frente de la casa. Entonces, ese tipo de cosas son soluciones prácticas, pues eso no nos va a generar una gran transformación social, pero sí nos va a dar unas ventajas comparativas y algún tipo de independencia frente al dinero, porque el hecho de que uno pueda salir a la calle y coger la comida implica que pues por lo menos existe una necesidad menos que no hay que pagar con dinero. Entonces esa es como la idea de ese proyecto. ¿En qué se ha avanzado? Pues nada, ahí hay propuestas. Digamos que donde hay proyectos consignados ahorita es en el equipo de organización de eventos, donde está el Día Z, donde está el próximo Safe Gates Media Festival, que será para final de este año, donde están los Safe Gates Café, que es un evento esporádico que lo puede convocar cualquier activista, en donde la gente de Bucaramanga lo ha ido consignando. Y también, perdón, lo ha ido realizando aquí en Bogotá también, en Manizales, que es otra ciudad de Colombia, también se han hecho Safe Gates Café. Y son eventos chéveres porque son espontáneos, no son tan formales ni protocolares como estos donde hay una agenda, sino simplemente la gente se encuentra, se conoce, hablan de todo un poco, y eso pues ayuda a construir tejido social, a tejer lazos de amistad, y eso es sumamente importante para hacer comunidad. Y pues para empezar a trabajar y conocernos, porque eso hace, o sea, las relaciones humanas hacen parte, y diría yo que son lo primordial a la hora de empezar a construir una propuesta de sociedad, porque, no, o sea, el objetivo no es llegar acá y demostrar que yo sé mucho o hago mucho, sino más allá de eso, pues también es la calidad de individuos que es cada uno, y eso se construye a través de las relaciones humanas y de los encuentros personales, que eso hay que darle mucha relevancia, porque si bien es cierto que el corazón del movimiento son estos medios virtuales por los cuales nos estamos comunicando, hay que llevarlo al plano personal y conocernos e intercambiar ideas. Entonces esos serían los otros proyectos. Hay un proyecto, una propuesta que va asociada, que yo no sé si la han revisado, que es hacer un cover del tema del movimiento, de la canción esta que compuso Peter Joseph. Tal vez para utilizarlo o presentarlo en el día Z, y pueda utilizarlo también en la película y pues donde se requiera. Entonces, la idea sería que músicos entusiastas y personas que puedan y quieran hagan cover de ese tema y después se hagan, por ejemplo, en el día Z la presentación de esos covers, y la comunidad elija el mejor, y ese mejor, o bueno, el que más guste, no mejor, porque no hay nada mejor ni peor, sino el que más guste. Y el que más guste, pues, sería utilizado en la película, por ejemplo. Y pues eso es una ganancia para todos, porque pues la banda o el grupo o el artista que haga ese cover, finalmente, pues, de alguna manera la película también lo ayudaría a darse a conocer, porque, o sea, en los proyectos del MZ el crédito es para todos los que participan, no para el director y el jefe encargado, no, eso aquí no existe. Y no debemos propender a esas estructuras ni que nadie se monte en ese cuento. Lo que hay son personas que participan. Entonces el crédito se lo llevan todos los que participan, desde el que puso un tornillo hasta que se le ocurrió la idea principal. Todos en general tienen crédito, porque es que todos hacen parte del proceso y es sumamente necesario que eso se entienda y se tenga en cuenta y se obre en consecuencia. Si no, entonces lo que va a pasar y lo que está pasando en algunos capítulos del MZ es que la gente llega acá y repite las mismas estructuras sociales de las que vienen, y entonces nuevamente pues salen personajes que están por encima de los otros y les dicen a los otros qué hacer, y la noción y la idea y el propósito de que el MZ se debe organizar como un movimiento horizontal pues no ocurre, porque pues la gente llega a repetir las estructuras de donde viene, y es normal, porque no conocen. Lo que no es normal es darse cuenta de eso y quedarnos tercos en el mismo discurso y en las mismas actitudes, porque pues no vamos hacia ningún lado, estamos simplemente repitiendo patrones que ya sabemos de conducta y de comportamiento social que ya sabemos que no nos sirven. Entonces, esto es para darles un preámbulo de cómo se está trabajando, de lo que se está haciendo en los equipos de trabajo y los proyectos y dónde hay proyectos. Yo vuelvo y repito, esta plataforma lleva apenas 2 meses, o sea que para lo que tiene me parece a mí que es mucho. Y en 2 meses se han registrado casi 200 personas. Ustedes lo pueden ver, todos pueden ver qué miembros hay, cuántos miembros hay. Entonces, pues simplemente participen y si tienen ideas que sean alrededor del MZ, no cosas como por ejemplo, vamos a crear un partido político para elegir al presidente MZ. Eso no es el MZ, el MZ es un movimiento apolítico. Por eso hace un rato les pasé un documento que se llama ¿Qué no es el MZ? Que es muy importante para los nuevos que lo lean, para que se ubiquen y sepan el enfoque del MZ a través de ese documento, que nos ha sido muy útil porque es una antidefinición. Disculpen si me extendí. Estaba dando una respuesta amplia y también buscando cerrar la agenda. Si alguien no tiene algo más que aportar, dudas, preguntas al respecto de los equipos de trabajo o los avances que se hayan podido hacer al respecto de estos, entonces pues vamos ya finalizando la agenda, tratamos los varios y finalizamos la reunión para que no se nos extienda tanto. Ya vamos en 2 horas de reunión. Podríamos, no sé si para ser un poco eficientes, irla terminando por ahí a las 11 de la noche, 11 y 10 por ahí. Entonces les dejo el micrófono a ustedes. Yo te agradezco muchísimo la información, la verdad todos ustedes se han organizado de una forma sumamente ejemplar, es un gran equipo, los felicito, me ha servido de gran escuela, gracias. Con todo gusto, Prana, pero ahí vamos, no apenas estamos comenzando. Solo si te hago la ocasión que para llegar a la economía basada en recursos y obviamente para darnos cuenta que no es un movimiento piramidal, si el trabajo para que funcione de la forma como lo queremos proyectar es un trabajo hormiga, prácticamente cada uno estamos haciendo nuestra parte, enseñándole al hermano, al vecino, al primo, a quien tenemos enfrente, para lograr este cambio y que el proyecto de árboles frutales del que estabas hablando, que me parece una idea fenomenal y que todas las municipalidades de los países, sobre todo los latinos, deberíamos tener infestados de árboles frutales nuestras calles para que no haya tanta hambre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que en realidad en el momento que deja de haber hambre, dejarían de existir tantas organizaciones no gubernamentales que viven y lucran del hambre del prójimo. Entonces sí, como que sí habría que dejar de un lado todas estas paradigmas y todo lo que está ocurriendo, todos los que se están beneficiando actualmente de la economía. Lo que hago yo por acá es que les digo que en realidad no estamos buscando quitarle al rico para darle al pobre o quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, o en fin, sino que sencillamente que el que tiene, que logre tener más, pero que el que no tiene, se nivele con el que ahora tiene más, y de esa forma todos podamos avanzar. Es una forma de trabajar un tanto compleja, porque quiera que no, el ego lo tenemos cada vez más muy desarrollado, en lugar de entrar con la razón y con valores y principios que nos ayuden a ser mejores ciudadanos. Sin embargo, sé que se puede, pero sí es un trabajo sumamente laborioso. Así es, Prana. Y pues, alguien por ahí de Argentina, creo que era Javier Rodríguez, él dice, si llegaron a un sitio donde querían hacer poco, están en un lugar equivocado. Sí, en el MZ hay mucho para hacer y el compromiso y la constancia de cada uno es súper importante, porque es que lo usual es que la gente llega a los sitios a pedir, es que deberían tener, es que deberían hacer. Entonces la respuesta que aquí se da y que además debe ser un acto que una respuesta que genere pues consecuencias es, pues si crees que hay algo que cambiar, participa y cámbialo tú. Si crees que hay algo que se pueda mejorar, participa y cámbialo y mejóralo tú. Porque es que es de esa forma en la que realmente se construye. ¿Y por qué nosotros hacemos eso? ¿Por qué pedimos? Porque a eso nos han acostumbrado. Porque es que es más fácil pedirle a un Estado, papá, que nos dé, que nosotros hacer. Y esa es una cosa jodidísima de entender y de cambiar, precisamente porque pues es que ese es en el paradigma que vivimos. Y además que es muy cómodo pedirle a un establishment que nos dé o no nos dé y salir a pelear y a protestar. Eso es cómodo porque de alguna manera esas formas nos hacen crear una falsa noción de participación, pero en últimas nosotros también estamos siendo perezosos, porque si no es que no haya protesta, las protestas se deben hacer, pero si más allá de una protesta, de salir a las calles, no se hacen propuestas concretas, no se desarrollan proyectos como estos que están consignados aquí y muchos otros que hay, muchísimos otros que hay, entonces no llegamos a ningún lado. O sea, si no se hace una acción, por ejemplo, como lo que hace Rubén, que él desde sus posibilidades pues está todo el tiempo sacando copias, y es su manera de aportar y de permitir que otras personas accedan a un conocimiento, a una información, o por ejemplo participar en eventos, pero además de participar en los eventos, estar al tanto y estar haciendo difusión, que también es muy importante, no se llega a ningún lado. Entonces lo que quiero decir es que si el propósito, si nosotros queremos ser coherentes y consecuentes con el propósito del MZ, más allá de hacer la difusión, que es, hay que seguirla haciendo, hay que articular proyectos efectivos que le den soluciones a las personas, porque las personas que estamos acá tenemos la obligación moral de darles a todos aquellos que no tienen el conocimiento y las herramientas, no el dinero ni las cosas, el conocimiento y las herramientas para que otros puedan generar procesos y solucionen sus vidas o obtengan una solución alternativa u otra posibilidad para que de verdad exista un proceso de transición, porque esperar llegar a una masa crítica no tiene sentido si la gente no está preparada. Es como lo que dice el viejo Fresco, ¿de qué nos serviría tener las ciudades que él propone con todos los sistemas automatizados si la gente no sabe cómo vivir en ellas y no está preparada porque no ha generado un cambio de conciencia? Las destruirían, y es efectivamente eso. Entonces para poder encaminarnos y generar una transición y una transformación, pues eso, sin que suene a discurso religioso, debe partir de nosotros mismos. Y pues no sé, pues con esto cierro mi intervención y vuelvo y les pregunto si están interesados en hablar de otros temas, o pasamos a los varios que están al final y finalizamos la reunión y la grabación. Eric, yo, bueno, antes de retirarme, son solo dos preguntas. La que te había dicho anteriormente, ¿se sabe algo de la traducción de al español, al castellano, o al español latinoamericano de Moving Forward? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Y la segunda, veo que en la renovación de la página principal del movimiento, las estadísticas por país desaparecieron. No sé si recuerdas que yo llevaba pues unos cuadritos pues comparativos. Aproximadamente la estadística era de ingreso de 3.000 personas cada 15 días se registraban a nivel mundial, ¿no? Pues actualmente pues ya no está eso como discriminado. No sé si tienes alguna, o sabes si eso está discriminado en algún otro link o en algún otro enlace dentro del mismo movimiento. No, Rubén, tristemente no, y esa es una información que sí debería seguir ahí, porque por lo menos permitía tener una noción global de cómo iban creciendo las cosas y la participación, o bueno, por lo menos los activistas registrados en el movimiento desde el ámbito internacional. No, realmente no sé, pero voy a averiguar eso que tú me estás diciendo. Con respecto a lo otro, creo que uno de los que estaba más enterado de ese asunto era tú, porque creo que tú ibas a poner tu voz también, ¿cierto? Sí, la idea era que el mismo equipo de traducción que participó en Addendum iba a participar, pero pues te estoy hablando de hace 8 meses aproximadamente. Y pues no es solamente, no por tratarse de mí, sino simplemente se propuso, y cualquier persona que quisiera contribuir, pues igual puede hacerlo. Pero pues no sé, como estuve tan desconectado, llevo 2 meses al margen, quería saber si se había tratado el tema, y como para actualizarme un poco. Pues yo de hecho creo que estuve en la reunión, en esa reunión donde se habló ese tema la última vez, que creo que fue una reunión latinoamericana, ¿cierto, Rubén? Yo no estuve en ninguna de esas reuniones, solamente vi unos correos de Andrés y Gabriel, creo que también había Me, se había comunicado con algunas de las personas que habían hecho el doblaje inicial, el de adentro. Ok, perfecto. Pues, por ejemplo, Gabriel ahorita no está en Colombia, él se fue para Francia porque creo que está haciendo una maestría o algo así. Pues él igual ahí sigue como conectado con algunas cosas, pero pues digamos que como se han repartido responsabilidades, entonces pues de alguna manera él también se ha desentendido un poco. Pero pues hasta donde yo sé, eso quedó en una reunión latinoamericana como algo que se iba a hacer y se iba a organizar. Pero pues fue un proyecto que no se concretó. Pues yo lo que te puedo sugerir es que si tú tienes el tiempo y estás interesado en organizar eso y hacerlo por lo menos desde Colombia, o bueno, pues se puede hacer con las personas que tú quieras, tú puedes empezar a recabar sobre esa información. Yo igual te voy a hacer la tarea de averiguar y te cuento a ver en qué quedó eso. Le voy a preguntar a Andrés Celis, ¿cierto? Tú hablaste con Andrés Celis, él era otro de los que estaba en ese proceso, ¿cierto? Sí, correcto, Andrés Celis. Vale, si yo puedo, si no, pues igual tú tienes el contacto con él, llámalo o escríbele y pregúntale, que él siempre contesta los mails muy rápido y siempre está ahí al tanto. Las personas de las que estamos hablando son personas que llevan más tiempo en el movimiento, incluso que yo o Rubén, y pues fueron de las personas que empezaron a dar como los primeros pasos acá en Colombia y a las cuales también les debemos pues muchas de las cosas que se han podido tener en este momento. Pero pues finalmente ellos pues son personas y activistas como todos los demás y pues pues no sé, ahorita, bueno, las reuniones pasadas estuvo Andrés, pero Gabriel sí me imagino que está desocupado, está, perdón, ocupado, pero pues bueno, o sea, pues hoy estamos nosotros, mañana otros y de eso se trata. O sea, yo espero no estar en la próxima reunión o en las próximas reuniones moderando. Espero que lo hagan ustedes. Espero que cualquiera tome la palabra y lleve la reunión así como lo hice hoy yo. Y con eso les estoy tratando de decir que esta reunión la pueden hacer todos o cualquiera. Bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos y nos vemos, nos estamos hablando pronto. Un abrazo. Vale, Rubén, cuídate y un abrazo. User disconnected from your channel. Bueno, entonces vamos a varios. Dale, Óscar. Ok, bueno, yo había puesto un tema de varios y era en qué iba todo lo de sopa. Dale, dale. Buddy left your channel. Y pues básicamente era para comentar pues las últimas Buddy cosas que han joined your pasado, que channel. si bien digamos que todo lo de la ley en Estados Unidos está en stand-by, en realidad de todas maneras han seguido avanzando con el proceso de las limitaciones de Internet. Y es para como para darnos una actualización rápida de qué ha pasado. Entonces, no sé si ustedes, la mayor parte, tengan una cuenta de Google. Seguramente les ha salido últimamente ese letrerito de que Google está cambiando de políticas de seguridad. No sé si han tenido tiempo de ponerse a mirar en qué han cambiado. Yo hace unas noches estuve mirándolo un poco en detalle y lo que resulta allí es que como Google es la empresa que pues tiene la mayor cantidad de usuarios registrados en el mundo, ya sea porque Google maneja YouTube, maneja Google Plus, maneja cuentas de correo, maneja Picasa, maneja, en fin, toda una cantidad de servicios. Entonces, pues obviamente tiene la mayor cantidad de usuarios registrados. Entonces, lo que dicen esas políticas de seguridad es que para todos los servicios la política de seguridad es una sola. Y dentro de las cosas como específicas que dice esa política de seguridad, es que Google, si bien dice en términos generales que no va a utilizar los datos personales, sí se reserva el derecho de tomar muchos datos nuestros en los servidores. ¿Qué datos nuestros? Entonces, por ejemplo, ellos dicen que pueden tomar o que dentro de sus servidores va a quedar registrado el historial de páginas que visitemos, va a quedar registrado nuestra IP, va a quedar registrada la MAC de nuestra tarjeta de red, va a quedar registrada la línea telefónica desde la cual nos conectemos y el ID de nuestro aparato telefónico. Entonces, Ya con eso pueden ver que, ah, bueno, y además dice que, bueno, hay otras muchas cosas, me llamó la atención en específico eso, y adicional a eso, pues dice que ellos no van a utilizar los datos personales de manera particular, a menos de que una entidad gubernamental o una demanda legalmente establecida lo permita. Pero pues hoy en día eso es bastante sencillo que un gobierno ponga una demanda. De hecho, ponen, digamos que una guía de toda la cantidad de países que han ido en aumento en cuanto a las demandas que se le hacen a Google. Ellos mismos tienen una página dedicada a eso. A ver, digamos que por país, cómo van aumentando la demanda. Poco a poco van aumentando la demanda, pues obviamente China y todos los países europeos han ido en aumento de la demanda. No logré ver cómo si los países como Colombia tienen aumento, pero seguramente lo tendrá. Sí, se refiere básicamente la mayor parte de esas demandas a demandas por averiguar específicamente los datos de una persona por seguimientos policiales. Entonces, eso como para ponernos al día acerca de cómo están cambiando las políticas de Google. Y de todas maneras, por si alguien tiene preguntas en términos generales, de cómo se hace si alguien está interesado en que no se le haga ese seguimiento. Es decir, por ejemplo, si Google está diciendo que se puede o que ellos van a almacenar en sus servidores el historial, ellos mismos dicen ahí en su página que hay una manera de borrar ese historial. Si Google está diciendo que ellos almacenan en sus servidores nuestra IP o nuestra MAC, entonces, por favor, para que quienes estén interesados en el tema, pues pueden informarse acerca de que cambiar la IP y cambiar la MAC con cierta frecuencia es posible. Y bueno, toda la cantidad de cosas que se pueden hacer al respecto. Entonces, como para mantenernos informados al respecto del tema. Eso por un lado. Por otro lado, voy a postearles una página de Pirate Bay, que precisamente Eric me la acaba de pasar hace unos días, en donde cuentan pues que ellos van a ir, los fundadores de Pirate Bay van a ir a la cárcel, también, o sea, yo creí que únicamente los de, hasta donde yo sabía únicamente los de, ay, ¿cómo se llama la empresa que acaban de cerrar? Bueno, de esta empresa, ok, Megaupload. Pensé que solamente los de Megaupload iban a la cárcel. Hasta ahora me entero que los de Pirate Bay también van a ir a la cárcel. Y bueno, entre otras cosas, porque son la segunda empresa que tiene almacenado muchos más datos también de gente de todo el mundo. Pero de otro datico interesante que me parece bien llamativo y va en el otro post que les voy a poner. Ya les digo cuál es. Ok, en este post que les acabo de poner hay otra cosa bien interesante y es el hecho de que la mayor parte de, no sé si ustedes han escuchado hablar de impresoras 3D. Las impresoras 3D, digamos que son impresoras así para hablarlo rápidamente, ustedes pueden colocarlo en YouTube y ver los videos de las impresoras 3D. Poco a poco se han ido popularizando, son un invento que es de open source. Y básicamente lo que hacen es mediante un hilo de plástico ir imprimiendo, por decirlo así, es el mejor símil que se nos ocurre en este momento, imprimir cualquier figura Sí, tridimensional. Entonces pueden claro. imprimir una taza de café, pueden imprimir un muñequito, pueden imprimir una pieza de una máquina. Y digamos que su objetivo en últimas es que ellos, la máquina puede imprimir sus propias piezas y reproducirse a sí mismo. La idea es que hay gente que dice que el proyecto se debe llevar a mucho más allá, a tener la posibilidad de imprimir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, incluso alimentos y similares, de tal manera que pues cualquier cosa que se necesitase, tanto piezas de máquinas como alimentos como cualquier cosa, puede ser bajado como archivo y puede ser impreso. Eso hasta hace un tiempo era una fantasía. No deja, y cuando estoy hablando de que hace un tiempo, eso es apenas hace 2, 3 meses, era una fantasía. Lo que me llamó la atención y por lo que pongo esa página allí es porque resulta que Pirate Bay, uno de sus proyectos era precisamente abrir una sección específica para compartir archivos para impresoras 3D. Eso significa que ellos, que están un poco más informados que nosotros, saben que la cosa va en serio y muy en serio. Y en esa medida, entonces, el hecho de que ellos pongan esta página específica para hacer compartir cualquier tipo de archivo de impresión en 3D, que definitivamente el sistema económico da un giro completo, es el absoluto cambio del sistema económico. Ustedes se imaginan un sistema económico donde ya definitivamente no se necesita el trabajo de muchísima gente, porque las impresoras 3D son capaces de reproducir cualquier cosa en la vida, absolutamente cualquier cosa en la vida. Entonces, me llama la atención eso, y me llama la atención precisamente que, siendo un proyecto open source, etcétera, etcétera, a ellos los hayan puesto presos, y hacia dónde va el camino de compartir archivos. Y eso es, obviamente, la cosa está en si esos archivos para impresora 3D pueden ser archivos únicamente de pago, o si son archivos libremente compartidos. Para muchos de nosotros puede sonar una cosa bastante desagradable estar pensando en comerse, qué sé yo, un pan o un banano impreso en una impresora de estas. Es uno como que le hace rechazos a eso. Mas, sin embargo, si ellos lo están pensando, seguramente, y se han popularizado consumos masivos de otras porquerías, seguramente esto se volverá con el tiempo un consumo masivo. Entonces, solamente es para contarles que ese tipo de cosas están andando, y que detrás de eso se está moviendo todas las los intentos de controlar el internet. Básicamente, entonces, era como un informe general para que nos vayamos enterando de en qué va la situación. Oye, Oscar, qué genial. Yo sí sabía y había visto funcionar, no en zona, pero sí había visto estas impresoras. Desconocía el hecho que podían también fabricar alimentos con ellas. Sí he visto equipo que ha sido fabricado y que funciona, saliendo literalmente después de haber sido impreso de estas máquinas. Pero híjole, lo de los alimentos sí no lo había escuchado. Gracias por haberlo compartido. De hecho, ya existe como una página que está promoviendo esto. No la tengo a la mano, lastimosamente. Probablemente a la siguiente reunión puedo buscarla y contárselas, mostrárselas. Pero básicamente lo que se necesitaría ya a ese nivel, pues básicamente sería tener un aparatito con una carga de tubos de ensayo, uno al lado del otro, en donde en un tubito de ensayo hubiera carbono, donde en otro hubiera silicio, donde en otro hubiera fósforo, etcétera, todos los elementos. Y en esa medida, pues el aparatito lo que hacía sería, lo que haría sería hacer las síntesis adecuadas para que saliera el objeto en cuestión. Eso está proyectado, eso, y en últimas no es tan difícil. Pues para la tecnología que hay ahorita no es una cosa loca, pues no es una cosa impensable como pudiera haber sido hace 20 años. Pero entonces, lo que a mí me llama la atención mucho es que, definitivamente, si Pirate Bay, si la gente de Pirate Bay ya está abriendo una sección en sus servidores para compartir ese tipo de archivos, definitivamente ya estamos en el cambio de paradigma social. Esto es otra vaina, esto es otro mundo. Entonces, incluso acabé de postear otro videito de YouTube, un poco loco si ustedes quieren, pero me parece que el tipo que está hablando allí tiene muchísima razón acerca de dentro de poco tiempo cómo se perfila los controles en el internet. Entonces, lo posteo otra vez para los que lo quieran ver. Gracias, Oscar, y genial esa información. Sí, puede sonar a ciencia ficción, pero de verdad está pasando. Lo imposible en realidad es increíble, y lo increíble es en realidad lo que está pasando. Bueno, entonces, si no hay otro tema en varios que haya por tratar, o no se quiere comentar nada al respecto, entonces yo creo que, pues, ya podríamos ir dando final a esta reunión. Ustedes miran, darle final a esta reunión no implica que nos salgamos. Podemos quedarnos hablando de otro montón de cosas, simplemente que se acaba la grabación, pero aquí seguimos congregados hablando de diferentes temas. Y sobre todo, si tienen dudas y preguntas, aprovechen que aquí hay varias personas que llevan buen tiempo en el movimiento, y pues entonces pueden aclarar sus dudas e inquietudes. Sí, básicamente también es para contarles que para insistir en la idea de que si hay gente interesada en ir más allá en el sentido de los que si las leyes van a poner controles de Internet, entonces siempre existen formas de pasar por encima de los controles de Internet. Ya les hablé de algunos, el cambio de IP, el cambio de MAC, existe un libro que se llama Manual para desobedecer la ley CINDE, que acumula muchos de estos conocimientos, lo pueden bajar de internet por ese nombre, se llama exactamente así, Manual para desobedecer la ley CINDE. Y alguien habló ahorita acerca de que en Islandia están haciendo muchos cambios. Uno de esos cambios precisamente es que la semana pasada acaban de aprobar una ley para libertad de medios de comunicación, en donde si bien en Estados Unidos están haciendo toda una cantidad de limitaciones mediante estas leyes, ellos precisamente lo que quieren es que en su país todas esas leyes jamás existan. Entonces, probablemente lo que vamos a ver dentro de poco es que muchos de los servidores de los que están funcionando ahorita en Estados Unidos se vayan para Islandia para tener una gran cantidad, pues para evadir esas limitaciones que les han puesto en Estados Unidos. Y la otra invitación es a volver a utilizar Ares, YouTube, Ares, Emule y programas P2P, los torrents, porque muchos estamos sufriendo en la medida en que al tumbar Megaupload la posibilidad de bajar documentales, películas, libros y archivos en general, muchos nos estamos viendo limitados en eso, pero todavía siguen existiendo un poco debilitados, es así porque los habíamos dejado de usar los servicios P2P, pero ahora que se cayó o que tumbaron a Megaupload, seguramente van a volver a surgir esos protocolos de compartir con Ares y con P2P, así que es la invitación a volverlas a usar y volver a fortalecerlos. User joined your channel. ¿Qué tal, gente? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, con respecto a esto, quería tirar la iniciativa, si es que existen personas con conocimientos en el software libre, en Linux, preferentemente, para armar algún equipo que ayude a las personas que estén interesadas en iniciarse en el open source, bueno, que les den una mano, porque es bastante importante el tema de sumarse al software libre, como es Linux, para poder salir de todas estas artimañas que imponen los sistemas privativos, ¿sí? Más que nada porque los sistemas privativos como Windows o como Mac, al estar registrados son bastante inseguros. En cambio Linux te propone una gran variedad de utilidades para seguridad, para enmascarar el IP, para enmascarar la MAC address, para ser totalmente anónimo, programas a P2P para intercambiar, Freenet, redes de intercambio de información, etc. Bueno, es un abanico bastante importante de software que además son open source, no son privativos, por lo tanto no pueden ser pirateados. Así que bueno, creo que por ahí sería una buena iniciativa que vayan empezando a familiarizarse con el término de Linux y software libre. Genial. ¿Tú de qué parte eres? Yo soy de Córdoba, Argentina. Ah, ok. Me interesa mucho el tema. ¿Cómo podría contactarme contigo? Eso, Daniel. Bueno, podemos. Acá en Argentina empezamos a armar un grupo de acción que es 6Gs por el software libre, en donde bueno, vamos a tratar de hacer esto, ¿no? Formar un grupo de apoyo para fomentar el traslado, o sea, para que sea más fácil la migración desde Windows hacia Linux. Lo que se puede hacer por ahí quizás es tratar de armar un proyecto a nivel latinoamericano para que puedan participar todos. ¿Tu correo, tu Facebook o...? Móntalo para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Yo pues no lo había pensado, de todas maneras se puede abrir un grupo de trabajo también en la plataforma de Open Atrium y pues todos los interesados pueden hacer preguntas allí. Pues igual si alguien quiere abrir el grupo en la plataforma puede hacerlo tranquilamente. Entonces allí podemos hacerlo, ¿no? Y todos los interesados en hacer preguntas, en saber aprender cómo se maneja Linux, podemos allí intentar resolver, y los que sabemos un poco del respecto, con gusto estamos para ayudar. Pues podría ser un equipo de trabajo que se llamara Software Libre, y en Software Libre irían todo ese tipo de iniciativas. No obstante, también participen con la gente de Argentina, que en Argentina hay mucha gente con experiencia en open source y en software, y pues sí, en general en software libre. Y pues cabe la pena anotar que Oscar es una persona experta que trabaja aquí en Colombia en redes inalámbricas y con software libre. Entonces, sí. O sea, la invitación que estoy haciendo es que participen en ambos espacios, y pues que obviamente lo hagan a través del MZ, que en donde encontrarán gente muy interesante y muy chévere para hacer cosas. Oscar, yo te quería preguntar, ¿tú qué sabes sobre que la ley SOPA era solamente una prueba de campo de la élite para testear el nivel de influencia o de disgusto que esas leyes pueden ocasionar en todos nosotros, y que en realidad lo que ellos posponen, o sea, quitar todas esas libertades de internet como ya todos la conocemos, eso cuando suceda ni siquiera nos van a avisar, simplemente va a suceder? ¿Qué sabes sobre eso? Sí. Bueno, lo que es la primera vez que escucho que eso es una prueba piloto, ¿no? Me parece que la cosa va en serio. Y si buscaban testear nuestro disgusto, pues creo que lo lograron muy bien. Entonces, en realidad, pues ellos cada vez se van a meter mucho más en unas guerras muy fuertes, y lo que en el video que les posteé, lo que el hombre plantea es un panorama general acerca de que ellos, en general, todo el comercio, quien está presionando a los gobiernos para que pongan todas estas leyes, pues es el comercio y toda la gente que quiere imponer las leyes de derechos de autor. Hoy en día los servidores y las máquinas están suficientemente desarrollados como que, para que puedan hacer un seguimiento individual de todos nosotros, y poder saber exactamente qué navegamos, qué nos gusta. De hecho, para eso hicieron el cambio de Google, el cambio de políticas, porque lo que ellos dicen es que quieren saber específicamente qué le gusta a cada uno para saber qué brindarle a cada uno. Es decir, de ahora en adelante, quien navegue en su computador va a ver unos resultados de búsqueda diferentes a cuando navega en el computador de su pareja, que la tiene al lado, y si tiene un computador diferente. Van a hacer la prueba, si quieren un día después en la camita hagan la prueba, cada uno con el computador en sus rodillas, y verán que la búsqueda de Google le sale diferente a cada uno. Google ha hecho muy buen estudio de perfil de personalidad de cada uno. Y entonces en esa medida tienen suficientes herramientas para hacer el seguimiento de cada uno, y en esa medida comenzar a cobrarle a cada quien lo que cada quien busca. Entonces, lo que se plantea en el video es que si hasta ahora el internet, digamos que ha sido de uso, de acceso libre para todo el mundo, lo más probable es que con el tiempo lo que estén buscando las grandes empresas es que a través de encontrar el perfil de cada uno logren ubicar qué páginas está buscando cada quien y comenzar a cobrarlas, de tal manera que si uno busca entrar violatoriamente lo pueden ubicar y lo pueden negar el acceso, bla, bla, bla, bla, bla, todo lo que pueda pasar. Pero entonces lo que busca en este momento el internet es individualizar cada persona, y tiene las suficientes herramientas para hacerlo. Entonces, pues bueno, para eso es que estamos hablando de la posibilidad de cambiar la Mac y todo eso. Pero algo así que como que sea un plan piloto, no creo. Creo que la cosa va muy en serio, y es porque en este momento hay muchas empresas que se están viendo muy fregadas por eso. De hecho, la industria discográfica viene hace mucho tiempo haciendo agua, y ellos no se van a dejar morir así tan tranquilamente. Eso lo entiendo, pero puede ser que lo que trata la ley SOPA sí vaya a ocurrir, va en serio, pero de pronto no bajo ese nombre de ley SOPA. O sea, te invito a que de pronto investigar un poquito más sobre eso. Ese video de JL, yo frecuentemente lo escucho, no apoyo todo lo que él dice, a veces sale... No todos los temas que él toca son tan certeros o de pronto tan útiles, pero sí, lo que él dice tiene mucha razón a lo que nos vamos dirigiendo en cuanto a materia virtual. Solamente eso. Si quieres, busca en YouTube, no recuerdo cómo aparece ese video donde fue que yo escuché ese rumor de que era una prueba de campo. La verdad sobre la ley SOPA, algo así. Creo que así se llama, puedes buscarlo, y ahí es donde hablan sobre eso, tocan exponen como dos o tres argumentos, y eso es lo que de pronto lo hace un poco creíble. Ok, gracias, estaremos mirando entonces. Yo quería agregar a lo que dice José, y si estoy de acuerdo en que puede, pues cabe la posibilidad y también es una forma de medir fuerzas. Por ejemplo, la otra vez yo hablaba con la gente de España sobre el 15M, sobre activistas del MZ que estuvieron ahí, partícipes del 15M en España, y lo que, o sea, como una conclusión que se llega en España con respecto al 15M es que esa fue una válvula de escape muy bien planeada del sistema, una forma del sistema de dejar que la gente libere toda esa rabia que crea que puede participar, pero finalmente, pues, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Y finalmente, ¿qué ha pasado con esos movimientos? Se han encauzado dentro de formas y parámetros del establishment, o sea, hacia partidos políticos u organizaciones tradicionales, porque como la gente no conoce nada más y no entiende que esa es la trampa, por más auténtica y honesta que sea la manifestación, en el fondo finalmente es simplemente una válvula de escape controlada del sistema para liberar presión y tensión social para que ellos puedan seguir haciendo efectivamente su agenda y que la gente tenga la ilusión de que participan. Esa es una conclusión a la que llegamos con gente de España alguna vez hablando sobre el tema, basado en la experiencia que ellos tienen, que de pronto para nosotros es una realidad muy lejana. Claro que si no vamos tan lejos, pues podemos ver las manifestaciones estudiantiles en Colombia, donde efectivamente hubo una manifestación, la gente se organizó, salieron a las calles, sucedió, o sea, el presidente tuvo que, bueno, y se tuvo que echar atrás el proyecto de ley, pero eso no es garantía de nada, porque con otro nombre y con otra figura pueden meter la misma ley como lo han hecho, o sea, las meten por decreto, decretos de emergencia o cualquier otro artimaña, mecanismo, y la opinión pública no se entera. Y no se da cuenta precisamente porque la atención fue desviada hacia una protesta en la que la gente cree que ganó que tiene una victoria, que es una victoria efímera porque eso no soluciona los problemas de fondo. Entonces, con eso estoy tratando de decir que en la vista y pues digamos como mirando la realidad en la que estamos, donde se ha visto que a través de esos supuestos mecanismos y modos en los que la gente tiene derecho a protestar, se van a lograr cambios, lo más sensato es enfocar nuestras energías en construir propuestas y en construir alternativas y empezar a vivir en esas alternativas para precisamente no seguirle pidiendo a ese establishment, a ese Estado, que nos dé lo que se supone que nos corresponde por derecho, que no lo van a dar porque quienes controlan los medios de comunicación, de producción y todo, pues son pues la gente y la élite, y pues ellos no se van a bajar de ahí, y a ellos lo que les interesa es precisamente que la gente esté dividida y dispersa, concentrada en pequeñas cosas. Y por eso, vuelvo y repito, si nosotros estamos buscando llegar a algún lado, tenemos que construir esas soluciones o por lo menos conocerlas e implementarlas. Bueno, no sé si vamos a hablar algo más, sino entonces para ir finalizando la reunión, ¿alguien quiere dar otro aporte al respecto o sobre el tema? Y si no, pues nos vamos despidiendo y finalizamos la reunión y seguimos hablando de otros temas, ¿les parece? Yo creo que mejor la finalicemos y seguimos hablando en temas varios, para no extender tanto la grabación. Vale, entonces muchísimas gracias a todos los que asistieron. En el pico más alto habían 30 personas aproximadamente, no sé si alguien me corrige y vio más personas que yo, pues, o menos, por favor que lo diga ahora. Y para todos los que nos escuchan en diferido, muchísimas gracias por escucharnos. La próxima reunión es en 15 días, la fecha sería el domingo 19 de febrero a la misma hora. Esperamos su asistencia y por favor infórmense, vean los materiales de difusión, participen en los proyectos y equipos de trabajo, contáctense con otros activistas, entren a esta plataforma y contáctense con otras personas de todo el mundo, intercambien información, no lleguen a obedecerle a nadie ni esperen obediencia de nadie. El MZ es un movimiento horizontal, es de todos, lo construimos todos. Y el objetivo de este movimiento es encaminarnos hacia una economía basada en recursos. Quien no sabe qué es una economía basada en recursos, debe en consecuencia informarse para pues, saber cuál es la dirección del movimiento. Y pues este movimiento está abierto a todos y a la participación y aporte de todos. Lo único y mínimo que se pide para participar es que se tenga claro de qué se trata el movimiento. Entonces, muchas gracias a todos por venir, a todos los nuevos. Nuevamente estamos muy contentos porque las reuniones de Colombia se han vuelto muy concurridas y pues eso significa que la forma en la que nos estamos organizando está funcionando y se asume que es lo que permite mayor participación e inclusión en los activistas. Bueno, con esto finalizo y nos vemos en 15 días, 19 de febrero, domingo a las 8. Un abrazo a todos.